Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio, Esperanza Racinguista, en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista, nuestro especial de los martes, después de la primera victoria de Racing en el campeonato. Estaremos con ustedes para poder acompañarlos con lo que pasó en la semana de Racing, pero principalmente lo que pasó en el día de ayer. Destaquemos la victoria del día de ayer. Van a poder participar del programa como siempre en el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. También nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com. Y le llega Valentín, viola la pelota, la juega atrás para Rodrigo De Paul, manda un centro muy pasado, por el fondo llega Villar, tiene Racing, el gol está, ¡gol! ¡Gol! ¡Zuculini! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Lo hizo Zuculini! Entrando por el medio, gran pase de Paul en el cambio de frente. Se le entregó Villar, le dijo tomá y hacelo, y Zuculini entrando de nueve, la cuela al fondo del arco, se acabó, señores. 17 minutos del segundo tiempo, el 17 le dicen la desgracia, bueno, pero fue para Olimpo porque Racing lo hizo. Se acaba acá, amigos. Racing 1, Olimpo 0. Racing es pasión. Hoy en Esperanza Racinguista. Claro que sí, si en el medio de la gran desgracia que era el país en el 2001, Racing consigue el campeonato, de otra forma no podía ser. Fecha 13, la Jeta, 17, la desgracia, todo, el minuto fue también el 17 donde Racing pudo conseguir el gol de la victoria y se acabó la mufa, amigos, porque ha ganado Racing y de eso vamos a estar hablando en instantes nada más, junto a Sergio Palmas y Carlos Juvenal. Marcelo Martínez tiene, como siempre, informe. Hoy es informe positivo, sí, por fin. Informe positivo al respecto. Tenemos corte de rachas, corte de rachas a través del tiempo en Racing. Algunas cosas que no venían saliendo bien y cuando las cortamos, de qué forma se fueron cortando, de qué forma se fueron también extendiendo. Quizás estaría bueno, ¿no?, saber eso, para ver hasta... o de qué manera se va desarrollando los próximos partidos teniendo en cuenta la historia de Racing. Y la historia, sí, también, con Marcelo Martínez. Más tardecito tenemos también, intentaremos tener una nota de las de la, bien, bien tarde, ¿sí? Una nota bien tarde, que le va a venir bien para el programa a esa hora de la noche, ¿sí? Vamos a ver si la podemos hacer. ¿Qué más tenemos para hoy? Martín López López, porque el equipo no tiene descanso, juega el próximo sábado frente a Gimnasia Esgrima de La Plata. Ya tenemos árbitro del partido. En un rato estamos dando algunos datos que hacen a Giannini, justamente, que va a ser quien va a dirigir el encuentro. Ustedes podrán participar en el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. En el cumpleaños de Sergio Palmas, lo festejamos aquí con la victoria de Racing en Esperanza Racinguista. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Hola amigos, ¿cómo le va? Buenas noches, Sergio Palma, feliz cumpleaños, un día después, ¿no? Pues ya estamos pasando las 12 de la noche. Igual seguimos festejando, muy bien. Que lo cumpla, Sergio Palmas, que lo cumpla, muy bien. Feliz, palmas, palmas, palmas. Bueno, me hace acordar la última parte del programa esto, pero bueno, ya lo haremos más. Ya va más. A venir. Sí, ya lo haremos más tarde y esperemos. ¿Cómo venimos con la nota, Marcelo? ¿Ok? ¿Ya dijo que sí? ¿Ya está? Ah, qué bien. Ah, ya, bueno. Ya este programa se va a transformar en cualquier cosa. Yo les digo. Yo igual aclaro que tengo un par de cosas serias para hablar, ¿no? Pero más allá de todo. Yo les digo que hay una nota prometida para las 2 de la mañana, para aquellos que se quedan acompañándonos. ¿2 de la mañana va a estar despierto? A las 2 de la mañana. Puede ser 1:30. Lo intentaremos. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito antes. Para los trasnochadores, si nos damos este lujo en el día de hoy, o nos damos esta prioridad, ¿no? De poder extender un poquito más de lo normal. Vamos a hablar con un hincha de Racing, eso seguro. ¿Sí? ¿Decimos con quién? No, todavía no, Palma. Lo único que espero es que no esté trabajando en el momento que lo tenemos llamando. No. Si no, va a ser un quilombo. No. Así para que quede claro. Justamente. Mirá cómo mira Camila, tampoco entiende nada. La operadora dice, ¿qué pasa? ¿A quién van a sacar al aire? Bueno. Pero Camila debe decir, con todos los programas que hay acá, los únicos que traen helado, champán, torta, muy gaseosa. Muy bien, Palma. Trajo yandón, ¿sí? Dice, ahora lo vamos a abrir. Frío, ahora, bien frío. Ahora, helado, para brindar, mousse de limón. Hoy brindamos por el cumpleaños de Sergio. Y el triunfazo. Y el, es un triunfazo. Yo creo que los 3 minutos que dio de descuento fueron los más largos de la historia. No terminaban nunca. Miren la situación que se dio, ¿no? Que la importancia de un solo partido ganado. Está bien que todo el mundo va a decir, bueno, pero que no te tape el bosque un árbol. Bueno, está bien, lo entiendo. Pero Racing pudo ganar después de 12 fechas. Pudo ganar después de perder la Copa Sudamericana como perdió. Pudo ganar después de 4 meses. Pudo convertir un gol después de no sé qué cantidad de minutos y partidos sin poder convertir. Ya nos olvidábamos lo que era gritar un gol de Racing. Y hoy estamos hablando de un triunfo. Del primer triunfo en el campeonato. Que no solamente nos da holgura como para poder distendernos un poquito. ¿Sí? Un poquito. No digo del todo, pero un poquito. Sino que hoy ya los amigos míos, hincha Independiente, los miraba de otra manera. No me tenía que estar escondiendo, ¿sí? Porque ya me estaba dando vergüenza lo de los 2 puntos. Por más que siga siendo el último de la tabla, que tengo 5 puntos y que Racing quizá no jugó a lo que uno pretendía que juegue, Racing ganó un partido. Los que teníamos últimos en la tabla del promedio, que ya mucha gente estaba mirando para abajo, o los que estaban descendiendo, te le fuiste 3 puntos, porque Argentinos perdió. Entonces ya le subiste 3 puntos más. Y Godoy Cruz empató, entonces te le fuiste 2 puntos más arriba. Y no sé quién más de los que están abajo, ¿no? Quilmes perdió, Estudiantes ganó, le ganó a Quilmes justamente, pero bueno, a Quilmes le descontamos 3 puntos. También le descontás 3 más. Un solo partido ganado. Con un solo partido ganado, mire lo que todo lo que conseguimos poder sacarnos un peso de encima y otra vez con Merlo. Merlo que nos saca siempre de situaciones extremas, de situaciones muy complicadas. Él siempre no sé cómo hace, poniendo a Campi de 5, con el peor Suculini que podamos ver y que hace goles, con Viola que está dando vueltas por la cancha, que no sabemos todavía de qué puede llegar a jugar, con Salve Hitch, que es un asesino serial, con Gómez, que tuvo un partido bastante irregular, con este equipo, así, con eso, Racing salió a la cancha, con la vuelta de Agüed en el segundo tiempo, que hace cuánto que no jugaba. Podemos nombrar un montón de jugadores que la verdad es que uno no pensaba jamás que iban a terminar jugando. Pero sin embargo, Mostaza se las arregló para hablar un ratito en el entretiempo del partido, porque el primer tiempo fue muy malo, sí. Pero con algunas chances quizás más claras para Olimpo, ¿no? Un rechazo de Ortiz en el primer tiempo, fue lo único. Lo único. Pero después todo. Jugó muy mal el primer tiempo. Todo lo que pasaba alrededor de lo que podía llegar a ser Olimpo de Bahía Blanca. Fue un espanto, lo peor de Racing del campeonato junto con el partido con Boca. El primer tiempo puede ser. Y sobre todo teniendo en cuenta el rival, sí. ¿No? Porque enfrente, sí. Más allá de que eran locales, era Olimpo de Bahía Blanca. Un coloradito, de apellido Gil, que Gil parece Romero, que juega bien. Está bonito, que, sí. Es que sabe jugar al fútbol, pero. Y después Rosales, que juega bien también. La pisó 2 veces a los 2 volantes centrales de Racing y lo pasó como si estuviéramos jugando en el picado en el barrio contra nosotros. Entonces la pregunta que me hago es. Y también la traslado para ver de qué forma ustedes lo piensan, ¿no? ¿Es para despreocuparse el triunfo o para decir, bueno, vamos a jugar de esta manera y Racing va a golear 1-0 todos los partidos, acostumbrémonos que son los equipos de Mostaza otra vez, ¿sí? Y que los partidos los vamos a ganar de esta manera, cortando clavos casi todos los partidos y jugando mal, el primer tiempo fue muy malo. Pero yo creo que Hay que ver, analizar todo el partido y entender que Racing, la construcción del triunfo la empieza a poner en práctica a partir del entretiempo, ¿no? En esa segunda parte, en la que es un equipo más agresivo, en la que es un equipo que suelta los laterales, que pisa el área rival, que intenta jugar al fútbol, en el que De Paul y Villar manejan un poco el juego. Creo que ese es el Racing que se va a ver, o por lo menos el que Mostaza quiere, ¿no? Un equipo que traba en cada pelota como si fuera la última, que prioriza el orden defensivo, pero que no reniega de atacar. El del primer tiempo hizo todos los deberes mal. Por ahí se podría destacar un poco los centrales y el lateral por izquierda en el primer tiempo. Pero luego todo el resto del equipo fue muy malo el primer tiempo, ¿eh? Sí, no, lo de Racing en general fue muy malo. ¿Vos, Carlos, descansás en el resultado o pensás que las cosas pueden seguir mal teniendo en cuenta cómo se jugó? No, pueden seguir mal teniendo en cuenta cómo se jugó. Inclusive cómo jugó el segundo tiempo, que comparado con el primero parecía que estuviéramos hablando del Barcelona, ¿no? Porque el gol de Racing tuvo varios toques seguidos. En el segundo tiempo hubo otra actitud. Quizás jugando como en el segundo tiempo hay menos chances de perder. No sé si va a haber muchas más chances de ganar, pero uno vio otro equipo, vio otra actitud, otra. Yo digo actitud, y cuando hablo de actitud hablo de comprometerse con tener la pelota, con pasársela a un compañero, con animarse a una gambeta, con animarse a atacar, porque muchos confunden actitud con la patada que pegó Samuel Hitch, que debió haber dejado a Racing con un hombre menos en el primer tiempo. Actitud es correr, los jugadores corren. Sí, yo me cansé de ver en lo que va este torneo a Pelletieri y a Zuculini viéndole los números y la camiseta a lo contrario. No, pero muchas veces, por ejemplo, Ortiz no llegaba a los cierres como, por ejemplo, lo hizo Samuel Hitch en el partido con Vélez, ¿no? Cuando lo agarra. En el segundo tiempo tuvo un par de cierres interesantes. Cuando lo cierra, sí, por ejemplo, a Mauro Zárate. Pues, o mismo también el otro día, en Bahía. Me parece que le estaban esperando afuera a Samuel Hitch, porque no sabían si meterlo preso o meterlo en el avión para la vuelta, porque la verdad que fue una partida terrible. Pero el tipo, vos sabés que te cumple, que está para jugar a eso. Pero si a vos te pulsan un jugador a los 20 minutos del primer tiempo, vas a perder, vas a tener muchas más chances de perder, sí, que de ganar. Sí, puede ser, como hizo el pibe de Olimpo, que con el patadón que pegó. Yo creo que Racing en el segundo tiempo ilusiona, pero bueno, ahora va a tener que refrendarlo en el próximo partido. Y me parece que en este contexto es positivo que sea visitante. Creo que no hay... ¿Por qué mejor visitante? Y por el clima que hay. Ya los 5 minutos Racing de local no gana, ya la gente empieza a insultar. La gente no presionó con Vélez. ¿Vos la escuchaste presionar con Vélez? No, tanto, y además. Pero se siente. Me parece que el murmullo, el miedo. La victoria en Bahía Blanca descomprime. Descomprime. Me parece que esos 5 minutos ya no son 5 minutos en todo caso, si es que fueran así lo que marca Juvenal. Yo creo que descomprime si se consigue un buen resultado con Gimnasia. Que sí. Igual Gimnasia es. Creo que todos los equipos del fútbol argentino son ordinarios, que no hay ningún equipo que sea una máquina. Newell tiene algunas cositas, pero ya perdió mucho. Mirá cómo le ganó Rosario, con actitud, corriendo. Con eso acabo de decir que es más difícil jugar que correr. Rosario corrió, lo anuló al Newell, se lo ganó. No, pero ¿cómo que no? Llegó dos veces, tuvo suerte también. Bueno, también existe la suerte en este juego. Está bien, sí, obviamente. La suerte que tuvo Racing, que se fue el primer tiempo empatando 0-0, y después en el segundo tiempo justificó la victoria. O la mala suerte que tuvo contra Lanús, que también jugó mejor que Lanús. No, y la mala suerte que tuvo Racing con Newell también. Que no mereció perder. El fútbol existe la suerte. Salvo Newell, que tiene algunas cositas de intentar jugar bien, no hay ningún equipo invencible. Si Gimnasia, por más que esté bien en la tabla de posiciones, son 11 Gurka que corren atrás de la pelota. Con mucha actitud, con un orden bastante interesante, pero no es más que eso. Uno ve a los jugadores de Gimnasia y dice, estos muchachos no deberían hacer la campaña que están haciendo. Y tiene más puntos que lo que tiene Racing, no, increíblemente. Todos tienen más puntos que lo que tiene Racing. ¿Cuántos equipos hay en el torneo? Sí, bueno, 20. Somos 20, sí. Sí, 19 que tiene más puntos que Racing. Esto es sencillo, esta ecuación no hay mucha vuelta que darle. Pero yo creo que si Racing repite lo del segundo tiempo, va a tener muchas más chances de, al menos no perder, con posibilidad de ganar. La importancia de patear al arco. La importancia de patear al arco. Por favor, ¿hace cuánto no había Vieto que encarara para el arco y que diga, bueno, le pego, ¿sí? Pero, y que le pegue al arco, porque no como un partido con Vélez que la tiró todas a la tribuna alta. Pero vos crees que le pegue al arco. Una alta, pobre Vieto. Yo lo vi ayer y no le dieron un pase dentro del área. Bueno, pero Vieto se hacía espacio siempre, como sí, para bueno, lo hizo en el segundo tiempo. Por eso digo. En el segundo tiempo se recostó hacia los costados. Se tiró, hace lo que fue. Fue hacia atrás y recibió, jugó, pateó al arco de media distancia, lo hizo bien. En el segundo tiempo se vio un Vieto mucho más parecido al que veíamos en el semestre pasado que en el resto del torneo. Sí, lo propio con Viola luego del gol. Viola desconocido absolutamente hasta el gol de Racing. Después de ahí toma confianza y genera la expulsión del jugador de Olimpo. A ver, yo coincido quizás con lo que dice Carlos, que fue quizás el peor partido de Racing en el primer tiempo junto con lo que vimos con Boca, ¿no? Porque la verdad el primer tiempo fue muy malo. Sí, Racing ha sido tan malo contra ti, sí, contra Rafael. Contra ti fue malo también, sí. Y con Rafael también. Es difícil elegir. Con Boca fue vergonzoso, pero era Boca. Sí, pero en el segundo tiempo podemos hacer por primera vez una recopilación de jugadas de peligro de Racing. Porque nunca podemos hacer más de una. Dijimos, bueno, pateamos una vez, la tiramos a cualquier lado, a Villa Tachito. Bueno, no, acá no. Acá tuvimos la de Auche, que le pateó a las manos al arquero, pero pateó hacia el arco. La de Viola, que pateó muy mal, pero la tenía delante del arquero. La de Suculini, que también después del gol tiene otra. Gómez con el travesaño. Gómez en el travesaño. En dos minutos Racing tuvo un gol y un tiro en el travesaño. Y el gol, el cabezazo de... los dos cabezazos de Ortiz. Suku tiene otra además del gol. Bueno, que patea y que se va desviada. Sí, es. Siete. Es un montón. Bueno, a eso apuntaba. Para Racing. Por eso, es un montón. A eso apuntaba con lo que te decía antes. Lo que pierde Viola es Racing. En el segundo tiempo estuvo, no solo convirtió el gol, sino que estuvo más cerca de convertir un segundo, tercer tanto, y alejó a Olimpo del arco de Saja. No le crearon casi situaciones. No. Salvo por errores propios cuando se tiró atrás, claro, por eso sustos. Digo, si bien Racing necesitaba ganar, la sensación que todos teníamos hasta este partido es que necesitaba ganar como sea. Sí. En ese como sea, está claro que lo que se hizo en el primer tiempo... ameritaba que Racing se vaya en desventaja al descanso, porque le cedió todo tipo de terreno y de tenencia al rival y generó situaciones quizá no tan claras, pero tuvo chances Olimpo, sí, de haber marcado algún gol. Lo bueno para mí de este partido es que descubrí el como sea. El primer tiempo Racing jugó como sea, porque agarraba la pelota y la tiraba para arriba, como sea que alguno se arregle. Se defendían al lado del arquero como para que no le generen situaciones de gol. Olimpo le tiraba centros en una cancha que estaba resbaladiza, Saca salía, no hacía pie, le costaba. Los centrales, los defensores, todo Racing salvo Ortiz, ninguno cabeceaba en el área propia. Racing jugó ese primer tiempo como sea, y como sea de milagro no se fue perdiendo. En el segundo tiempo ya no jugó como sea, ya jugó otra cosa. Por lo menos intentó otra cosa y en algunos momentos lo logró, porque hubo... El segundo tiempo fue un equipo a lo mostaza 100%. Fue armado otro de atrás para adelante. Fue otro equipo. El segundo tiempo fue otro equipo. Sí, yo creo que le faltó o le falta alguien que acompañe a Vieto, porque Viola todavía está lejísimos de un nivel aceptable. Igual tampoco, si estamos hablando de Viola, y yo si no recuerdo un partido en el que Viola haya jugado 10 puntos. Recuerdo buenos partidos de Viola. Ahora 10 puntos no recuerdo ninguno. No. Como para hacer, bueno, no volver atrás. Esta es la ridiculez que hicieron allá Cogorno, que viajó solo allá, por este negocio medio raro y esas cuentas raras que todavía no se saben bien que hay en Europa. Pero cuando Vieta tenga un acompañante, esto va a ser otra historia. Sí, porque es muy fácil caerle a Vieto, que está jugando, que es cierto, está jugando mal, patea el arco y lo tira 50 metros por arriba del travesaño. Ahora, pero si un pibe de 18 años que tiene que absorber toda la presión de este momento de Racing, le agarra la pelota y no se le dan de frente al arco nunca. No tiene una pelota de frente al arco. Y cuando la tiene, no está con confianza. Entonces, yo creo que por eso Merlo, cuando eligió los cambios, el único que no iba a salir nunca era Vieto. Merlo sabe que Vieto necesita un gol. Si por ahí Vieto marca un gol y se puede destapar. Porque si Vieto no hace un gol, no va a hacer un gol a nadie. Porque Auche juega con un arquito de 10 centímetros por 5 centímetros. Cuando queda mano a mano, se nubla y me parece que ya no hay manera que alguna vez vuelva a hacer un gol. Mostaza apostó por Campi, ¿sí? Que antes del partido todos decíamos de qué va a jugar Campi, cómo va a jugar Campi, qué es lo que va a hacer Campi. Mostaza, que había dicho que lo había visto jugar... el pibe le había dicho que había jugado en un partido en quinta división, ¿no? De volante central. Un partido aparte. En toda su carrera. En quinta división. Se notó en la cancha, pobre. Igual corrió, metió. Pero es que no. No la tocó. No tuvo relevancia. No. Un error fue. Convengamos que fue un error. Lo que significó para mí fue un poste. O sea, era una persona que tenían que tratar de ir por otro lado y no jugar por arriba la pelota porque él podía llegar a interceptarla si iban por ese lado o si le iban al choque al mano a mano. Al ser él un poquito más grande, quizás podía ganar con el físico, pero después de lo futbolístico no recuerdo un quite de Campi. En el segundo tiempo tuvo un par de anticipos interesantes. Tuvo más anticipos que Zuculini, por ejemplo. No, Zuculini está jugando muy mal. El nivel de Zuculini es bajísimo. Levantó igual a partir del gol un poco. Le cuesta la pero posición. Pero no entregó la pelota a un compañero en todo el partido. No, sí, sobre todo en el primer tiempo tremendo. Juvenal, que lo critica a Wed permanentemente, que yo también. Vos también. Uh-huh. Le entregó la pelota a un compañero en varias oportunidades, de las, no sé, 12 pelotas que habrá tocado en todo el tiempo que le tocó jugar. Es más, en una lo encerró entre dos y salió entre los dos y salió jugando. Después quizá le entregó mal, no recuerdo si fue así, pero ya me llamó la atención cuando era Wed el que pasaba entre los dos. Nos mirábamos con Pablo en la cabina y decíamos, ¿es a Wed? Después de tanto tiempo, aparte de volver a jugar, fue mejor de lo que lo está haciendo Zuculini, sin lugar a duda. Pareciera como que yo me estoy agarrando permanentemente con Zuculini, ¿no? Pero creo que lo estamos viendo todo, ¿no? Lo de Zuculini está jugando muy mal. Ayer para mí fue el peor, más allá del gol, fue el peor. Él y Viola, ¿sí? Para mí son de los dos que menos rendimiento tuvieron, porque Campi, por lo menos, no sé, es lo que dijo recién Carlos, quizá algún corte en el segundo tiempo. Bueno, Zuculini hizo el gol, Viola entonces, el peor de todo, pero están ahí, ¿sí? Pero vos fijate que Racing marca el gol a través de Zuculini, con lo cual ya hay un mérito importante, porque además aparece en una posición que no es la de él, en la de 9, en una jugada de pelota en movimiento. La que le hizo creer su bel día. Claro. Y Viola, que vos estás marcando como el otro punto bajo del equipo, y podemos coincidir, porque sobre todo el primer tiempo fue muy malo. Muy mal. Termina siendo importante a partir de generar la expulsión de un rival en un momento en el que se podía venir Olimpo. 11 contra 11, en desventaja en el marcador. Sin embargo, esa expulsión me parece que termina de liquidar cualquier chance de búsqueda del equipo local. Sí, puede ser que a diferencia de otros partidos en los cuales marcábamos, que eran todos jugadores de 1 o 2 puntos de rendimiento dentro de la cancha, quizás el peor hoy no sea de 1 o 2 puntos, quizás sea de 4 o 5 o 3, ¿sí? Según. Yo creo que no fueron tan bajos los rendimientos. Respecto a lo que decís. El primer tiempo de Villar fue muy malo, sí, también. También. Pero lo mismo pasó con Vélez. Villar en el primer tiempo con Vélez jugó muy mal y en el segundo tiempo se cargó el equipo al hombro. Cruzándose de punta, jugando en una posición incómoda. Y me parece que ayer, lo que vos decís de la actuación individual, fue parejo, porque Racing fue más un equipo. Nosotros no estamos acostumbrados a ver un equipo. Estamos acostumbrados a ver chicos que en una jugada te resuelven una historia, como pasaba con Vieto, con Centurión, con De Paul, con Fariña. Porque Racing era eso. Racing, durante el año y medio del pseudo proyecto de Subeldía, no tuvo nunca un equipo. Entonces, cuando vos no tenés un equipo, te salvan siempre una individualidad. Y Racing, en este campeonato, no tuvo eso porque los pibes estaban en un bajón, por un montón de circunstancias. Y vos, esto lo estás pagando muy caro. Yo antes que empiece el campeonato, dije que Racing iba a pagar muy caro los 62 puntos de Subeldía. Muchos dicen, no, pero gracias a esos 62 puntos... Y sí, estamos bien. No estamos en descenso. Pero sí. Gracias a esos 62 puntos, Racing hoy tiene 2 o 5. También. Porque esto es consecuencia de un vaciamiento de identidad, un vaciamiento de historia futbolística, un vaciamiento de muchachos que creían que, por abrazarse con Subeldía y con algún chanta que manejaba el fútbol en ese momento... podía Racing ganar partidos. Muchas veces. Pero la culpa no lo tienen los 62 puntos en sí, no, pues, sino una dirigencia, un presidente y un manager. La construcción de esos 62 puntos. Bueno, pero fundamentalmente ellos, que se dejaron llevar por esos 62 puntos y tomaron a Subeldía como el dios supremo que le decía, traigan a fulano de tal, pero mira que es suplente en Lanús y tiene 33 años, 34 años, no importa, tráemelo que yo lo recupero, y lo trajeron. Yo necesito a Viola y lo trajeron. En su momento yo necesito a Volati, recomendado por el manager también, y lo trajeron. Digo, toda esa sucesión de errores es la que termina derivando en este presente, no los 62 puntos en sí. Sí, mirá, yo, mirá, animal, perdón, Carlos, pará. De cómo se construyeron. Sí, sí, sí. No, pero es el tema. No, no es lo mismo construir 40 puntos. Acuérdense, ¿sí? Recuerden el principio de año cuando Víctor Blanco, el actual presidente, y Rodolfo Molina, se negaban a la venta de estos jugadores. ¿Cómo decían del otro lado, ¿no? De la parte de los cobornistas, como que le ponían traba, que le ponían palo en la rueda, de que no sé, no le dejaban trabajar tranquilo, que fue una de las principales situaciones por las cuales también se generó la ruptura de la comisión directiva, porque unos querían vender y otros no querían vender, y no querían vender porque justamente no querían perder esa identidad que estaba ganando Racing como equipo, de jugadores que eran forjados de las inferiores, y que yo entiendo que en algún momento vos puedas vender un jugador, pero no esta forma en la cual Racing sacó un montón de jugadores que son chicos y que cuando ahora se presenten los balances, porque ahora se viene la presentación de los balances, los números no van a ser los mismos del año pasado, Racing va a estar endeudado un poco más, seguramente, y va a tener dos jugadores menos, con los cuales uno pensaba que iba a poder bajar justamente ese balance que estaba dando negativo, que estaba en 120 algo, no 120 era, ¿no? Sí, creo que sí. 120, uh-huh. 117, por ahí estaba la cuestión. Pero, a ver, si vos vendés a Centurión y a Fariña, y usás esa plata para tapar agujeros, para pagar deudas, para traer un refuerzo. Ahora, si vos esa plata la gastás para traer a Quites, para traer a dos Ibáñez, que todavía, si están sentados acá no sabemos quiénes son, para traer a Regueiro, para traer repatriar a Viola en una fortuna, para traer un chico de Spíndola que no sabemos si es bueno, si es malo, por ahí termina siendo un buen jugador, pero tenés que gastar, tuviste que gastar plata para eso. ¿Y quién fue el otro que trajeron? Estoy olvidando un jugador. Tu amigo YouTube ya lo nombraste. Bataglia, por ejemplo. Bataglia, que está bien, es un buen, por ahí Bataglia es un proyecto interesante, pero que te va a costar $1.5 millones. Mm. Te va a costar la plata que recibiste por Fariña. Yo creo que Fariña por lo menos hace goles, Bataglia no hace goles. El concepto de club a la hora de manejarse respecto a la venta de los juveniles, lo que a mí me gustaría como hincha de Racing, es que se consiga poder disfrutar 1-2 años, no pido 5 años a algunos juveniles de los buenos, en la primera de Racing, y luego sí venderlos para capitalizar el club. Lo que no comparto es la postura de venderlos para solventar los contratos de los jugadores, de los veteranos, y traer jugadores de 34, 35 años, porque me parece que ese ciclo es lo que te termina llevando a que en junio del año que viene tenés que armar un plantel absolutamente nuevo. Que en algún momento puede haber servido esa situación, porque Racing necesitaba de esos jugadores como para poder instruirlos, a ver cuántas veces marcamos que, no sé, Ortiz le enseñaba a Pilluda a sacar los laterales, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. O que lo acomodó mejor a Cajáis. Sí, o se ha quedado con la práctica de los chicos que son suplentes o de la reserva para colaborar, para ayudar. Eso sirvió, en su momento sirvió. Pero volver a reincidir con algunos jugadores que ya estaban demasiado grandes ya, ¿sí? Porque ya se abusó de esa metodología. Claro, me parece que ya no iba. Y más sacándose de encima eso a los jugadores jóvenes y queriendo repatriar a los más jóvenes o a los que te sacaste de encima en un momento, como Viola, con contratos que son irrisorios, trayéndolo por un dinero que vos no lo podés pagar, que más o menos te sale la misma plata o la mitad de la plata o un poco más de la mitad de lo que era el pase de Fariña. Uh-huh. Una locura lo que hizo, el manejo que tuvieron a mitad de este año entre Cogorno y Ayala fue perjudicial por donde se lo mire para la vida de Racing. Pero bueno, nos cansamos ya de manifestar la situación. Solamente quería marcar, ¿no? Porque en este momento en el cual ¿puedo abrir esto? Ahora sí, ya abrimos el champancito. Sí, no, basta no, de pero esto. En el momento en el cual marcamos. Basta esto, que todavía tengo los 3 minutos atragantados. Cuando dijo 3 minutos, yo miraba a mi perra. ¿Estás mal todavía con los 3 minutos? Yo miraba a mi perra. ¡Epa! Muy bien. Arriba. Eso es lo que gusta, ese ruidito, ¿eh? Es bueno. Yo miraba a mi perra, que se llama Mostaza. Me la regalaron en 2001, la perra callejera, como Mostaza. Grande. Y la perra me miraba como diciendo, ¿vos un tarado? Yo sentía que me hablaba. Yo miraba y decía, y miraba el reloj y el segundero no pasaba. Y digo, esto nos van a empatar. Era la sensación que teníamos todos en el último minuto. Y encima dicen, se está preparando el Huercio. Digo, va a entrar este. Este muchacho va a gambetear. O Pereguede, ¿no? No, Pereguede no hay chance que haga un gol. No hay chance. Al que le hicieron poner plata por Pereguede, te cagaron. Está claro, por la duda. Sí, hablando de que le hicieron poner plata para Pereguede, ¿vieron que aparecieron unos afiches por Avellaneda durante el fin de semana? Que decían blanco igual cantero. El día del partido. El justo. Mismo día del partido, uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se le pone, perdón? ¿Cómo se le pone el...? ¿Le pones el limón adentro? Adentro. Y mezclalo. Mezclalo que te va a gustar. Más o menos. Fíjate, si no te gusta, déjalo. Capaz que va a ser feo. Bueno, No, pues yo soy más antiguo. Si primero el limón, después toma el champán, claro. ¿No? No. Mezclado que te vas a tomar como 5 vasitos. Después vamos a ver cómo terminamos. Después termina. Hablando con... Y la nota de después. Sí, con Víctor. Bueno. Y no es blanco. No es blanco. Al tema de los afiches iba, ¿no? Qué poco tacto, qué poca saber de la situación de Racing realmente. Que por eso también se esconden, ¿no? Y que no dan la cara, no dicen quiénes son. Porque saben que si muestran su cara en este momento, en la situación que está Racing, son totalmente repudiados. Entonces se esconden detrás de esos afiches que dicen blanco igual cantero. No lo firman porque saben que la gente en este momento no está para meterse en ese tipo de situaciones políticas. Y creo que desde varias agrupaciones se han concientizado que esa situación no sirve para absolutamente nada. Es más, están trabajando en reuniones. Creo que las está llevando a cabo Miguel Jiménez. ¿Sí? Es uno de los que empezó a tratar de unir a las distintas agrupaciones para apoyar a esta dirigencia en este momento, que es delicadísimo, porque Racing tiene una situación, o estaba hasta y sigue estando todavía, ¿no? Pero con 5 puntos todavía se mantiene. Pero está en una situación de 2 puntos que se veía que no se ganaba nunca, no sabía cómo se podía salir de no ganar. Y poner ese tipo de carteles que lo único que hacen es entorpecer el trabajo que intentan sacar adelante después de todo lo que sabemos, ¿no? La situación conflictiva que se vivió con la salida de quien fue en su momento presidente, Rodolfo Molina, y el que era el actual presidente, Gastón Coborno, no tuvieron tacto racinguista, ¿sí? para saber cuándo utilizar ese tipo de afiches. No era el momento, pero bueno, quizás estaban acostumbrados, ¿no? Ya en algún momento a alguno se le ocurrió decir al aire que Molina era un golpista, ¿sí? Y después se puso a armar algunos afiches también que los pegó por todo lado, ¿no? Bueno, Leandro Rodríguez Hevia en su momento se puso a decir que Molina era un golpista, junto con otros amigos de él también, y terminaron haciendo volantes, afiches, pasacalles por todo lado, con la cara de Rodolfo Molina reemplazando a la Videla en una foto de la Junta Militar, ¿no? Bueno, pero son chicos por ahí que no conocen la historia del país. Porque vos podés pensar que Molina es el peor del mundo, ahora comparar con a Molina, a Coborno, a quien quieras, que sea Galina, un personaje, un presidente de un club de fútbol. A Estefano, mirá, te estoy nombrando personajes que compararlo con Videla es ridículo, es absurdo. Y después los muchachos que gastaron plata en los afiches, gastaron la plata sin sentido. Sí, la tipografía era muy similar, digo por las dudas. No, digo porque la tipografía era similar, no digo que hayan sido, pero la tipografía era muy similar. Además, si Racing gana, la gente va a decir, mirá este idiota que puso ese afiche. Si Racing pierde, no hace falta que ponga ese afiche para que la gente te moleste. Claro. Porque esta es la realidad. Claro. Pero bueno, yo porque no tengo esa plata como para gastarla en esas cosas, ¿no? Si la tuviera tampoco lo haría, claro. Pero lo primero que pienso es cuánto me cuesta que me lo peguen hacerlo todo eso. Pero bueno, por ahí que sería bueno que lo sigan poniendo y que Racing gane. Claro, si sirvió como cábala, pues, Mostaza de estar agradecido de la situación. Igual Mostaza, hoy dijo que cuando llegó a Aeroparque dijo que no tenía cábala. Mentiroso. Mira, la mayor cábala que tenía Mostaza fueron ayer los dos vestuaristas que estaban trabajando en la cancha. Uno era Mariano Burgarel, que estaba con nosotros, y el otro era Rodrigo García Luzardi, que todos los partidos del 2001, antes de dar los equipos, el último entrenamiento de la semana, lo llamaba a los dos, lo metía dentro del vestuario, no le decía nada, pero ya por cábala los metía dentro del vestuario y le decía, no sé, cualquier cosa, como viste, con Mostaza que te habla cualquier cosa, y después los hacía salir, pero bueno, era la cábala. Yo en 2001 fui a casi todas las prácticas de 2001. Arreglé una nota con Mostaza cuando estaba por salir campeón para la nota post campeón. Sí. La nota era de los amigos, no podía hablar, él no me iba a decir salimos campeones, y por más que ya todavía no lo había dicho. Y me hizo pasar al vestuario. ¿Qué querés hablar? No, la vida. Sí, no quería nada. Entonces, estaba ahí y yo digo, ¿por qué me hizo entrar? Claro, Rodrigo no había ido. Entonces, ¿viste? Porque había sido 25 de diciembre, una cosa así. ¿Tenemos el teléfono de Luzardi? ¿De García Luzardi lo tenemos? Sé que se lo pedí por Facebook porque no lo tengo el nuevo. Bueno, se lo vamos a pedir y lo vamos a sacar al aire en algún momento, ¿sí? Porque va a ser una nota interesante para conocer lo que pasaba ahí en el 2001, de los que íbamos habitualmente a cubrir los entrenamientos de Racing. Bueno, el otro que estaba era Nico Montalá. Sí, Nico también estaba, sí. Pero Nico no tenía la misma onda que tenían ellos. Sí, pero Nico era más chico. Sí. No sé, porque estamos hablando hace 10 años atrás. Sí, sí. Todavía sigue siendo chico, imagínate hace 10 años. Es verdad. Sí, vos pensás que nosotros cuando salíamos a la noche, en algún verano, íbamos al mismo lugar donde íbamos, estás ahí, Nico no entraba. Es verdad, también. Era un sub-30, sub-40, tranquilo. Bueno, después vamos a contar alguna historia más de Mostaza. Ganaba mucho Nico, Sí, bueno, ¿y sí, Mostaza? Claro, ¿y Mostaza? Pero Nico ganaba. Cuando hicieron la presentación de la camiseta de Topper, Mostaza. Ganó un jardín infante, sí, iban. Cuando hicieron la presentación de la camiseta Topper, la que salimos campeón, igual, Mostaza. Igual esos iban a jugar a la Play, nosotros íbamos a otra cosa. Sí. Bueno, también las promotoras estaban todas con comerlo. Un fenómeno, Mostaza. Bueno, en un momento le puse a preguntar para hacer una nota y me dijo, pibe, ¿qué querés ahora? Mirá con lo que estoy, me dijo. Por ahí a las 2 de la mañana, o cuando Racing gane varios partidos más, vamos a empezar a contar historias. Que se pueden contar, porque además Merlo es un tipo soltero. Sí, por eso, por eso estoy contando. Ya, además en esa época no estaba trabajando. No. Bueno, una más me queda, ¿sí? Una más para que me acuerdo del partido que me quedó para contar y para analizar. Es que es el primer partido que a Saja no le hacen goles en todo el campeonato. Es el primer partido que a Racing no recibe un gol en todo el torneo. Y parecía como que Saja no quería que la, obviamente nunca quiere que le haga gol, pero tenía la orden de hacer todo el tiempo posible, de tirarse al piso todo el tiempo posible. Había pelotas que eran fáciles, que le venían las manos. Parecía Migliore. Y se tiraba al piso y se revolcaba y hacía tiempo. Algo que nunca, jamás se lo veía hacer a Saja. Es la primera vez que se lo veo a Saja este tipo de reacciones ante un resultado positivo y que tenga que hacer estirar el tiempo como para que se termine el partido. Algo que, bueno, se hizo, y que no solamente lo hizo Saja, sino que lo hicieron todos, que estiraron el partido lo más posible, hacían correr la pelota hacia los costados, Racing llegaba porque también Olimpo se le venía como para tratar de conseguir el gol del empate, y quizás ahí también encontró lo que recién mencionábamos, ¿no? Todas estas situaciones de gol que tuvimos, pero la verdad que lo pinchó Racing el partido. Lo manejó a lo Mostaza. Racing lo ganó el partido ayer a lo Mostaza. No tengo ninguna duda que es la primera vez que... Bueno, son dos partidos nada más, ¿no? Pero ya habíamos visto algo en el segundo tiempo del partido con Vélez. Ahora volvemos a ver también en este segundo tiempo contra Olimpo que Racing está para ganar los partidos a lo Mostaza. Hacemos una primera tanda en Esperanza Racinguista y nos tomamos el limón con champán. No vamos a hacer eso al aire. De ninguna manera. ¿Se puede hacer eso? Sí, dice que sí. Dicen que sí. Perfecto. Tan amigos, ya volvemos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urahondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Nosotros desprestigiamos el torneo local. Y resulta que el torneo local es el más difícil de jugar en el mundo entero. Ustedes la desprestigian cuando no la juegan. Cuando la ganan, tiene un prestigio impresionante. La Copa de Estrella ganó muchas veces. Vos. Y el turco. Pero aparte, no te veo, Roberto, siendo crítico con Basile cuando recibes una nota por haber ganado la Copa Sudamericana en Boca. No, lo felicito. Porque la ganó. 52 estrellas. Mentira. 52 estrellas. ¿Cómo es mentira Saavedra? Mentira. Se anotó un campeonato de. 52 estrellas. Sí, sí. Bueno, ahora dice así, 52 estrellas sin ningún descenso. El único equipo en la Argentina que puede decir eso es Boca. No, lo del descenso puede ser, pero lo de los campeonatos. Boca River, River Boca, el superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. En Radio 9. Donde vivís el deporte. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, los hinchas. ...4010-7153... ...4010-7154... ...4010-7155... es la vía de comunicación aquí en Esperanza Racingista para que ustedes puedan participar de nuestro programa, salir al aire y festejar en la noche de hoy, ¿sí? De Radio 9 junto a nosotros. Porque ganó Racing, ¿sí? Y para que nos digan también, a ver en qué momento, si tienen ustedes visto a este equipo como para que tengan que mejorar algunas cosas más, si quedaron conformes con el resultado y nada más, con el juego, porque si alguno está conforme con lo que jugó Racing, ¿no? Pero bueno. Uno puede estar conforme con lo que hizo en el segundo tiempo, más teniendo en cuenta cómo estaba Racing. Cuando Omar lo dice, yo no estoy hace 3 meses, tiene razón. Hace una semana, ningún técnico puede cambiar una semana todo. Lo que sí, da la sensación de que la identidad que quiere Merlo para su equipo es la del segundo tiempo, sí. Porque uno puede decir, esta es la identidad de los equipos donde tuvo Merlo. Si uno recuerda cuando dirigió Chacarita, cuando dirigió River, juega así. Cuando dirigió Central, sí. Cuando dirigió Estudiantes. El equipo de Merlo juegan así, uno sabe lo que juegan. Por eso hay técnicos que terminan trascendiendo más allá de los títulos que logren o no. Porque son técnicos que tienen una identidad. ¿Te pueden gustar o no después? Eso es otra cosa. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Adolfo de Matadero. ¿Cómo te va, Adolfo? Todo bien. Bueno, ganamos. Sí, sí. Bueno, te veo muy contento, estamos todos contentos. ¿Y por qué ganó Racing? Feliz cumpleaños a Palma. Gracias. Te vas a enojar ahora con lo que voy a decir, pero... No, decí lo que quieras. No, es verdad, pero... Juvenal ve muy bien el fútbol. Palma es un chico que es jovencito, pero bien. Vos relatás bien. Sí. Mucho menos. Estamos todos de acuerdo con lo que va diciendo, ¿eh? No. Pero viste, yo lo conozco hace mucho. Ramiro no se acuerda, pero no importa. Hay que estar contento. Son los dirigentes, viste, Ramiro, como te digo siempre. Es lamentable. Porque, por ejemplo, Merlo tendría que quedarse en Racing. Pero ¿qué pasa? Vienen un par de... Estos dos hicieron negocio. ¿Qué son, boludo? Codorno, el otro, por favor. Me gusta cómo decís Codorno. Codorno y el otro... No, pero decís Codorno. No sé por qué. Toda, con los pibes, con los viajes. Vos tenés que me engrupen a mí. Lamentablemente ustedes lo dieron a entender hace un rato con lo que hablaban, pero no van a decir así. Yo puedo hablar en otros términos, pero me gusta este. Y bueno, lo principal es que la pasen bien. El champán otro día, un día esto me voy a ir para la... Mentira, no te creemos cuando, nada. Cuando quieras. No tenés huevo para traer un champán. No, un champán no, voy a llevar un vino, porque yo anduve mucho con el vino, te llevo un buen vino. Ah, bien. Ah, igual acá aceptamos todo, vino, sidra, champán, sí. Cerveza, no sí, hay problema. Gaseosa, una botella, un vaso de agua. No hay problema. Seguimos festejando. Dale, Adolfo, un abrazo, gracias. La pasen bien. Chau, chau. Yo hablaba con alguien de Racing, que lo llamé para saludarlo. Sí. Digo, qué alegría. Me dice, más que alegría que desahogo. A veces, la verdad que sí, ¿eh? La sensación fue similar a cuando... No, tanto no, tanto no. Cuando ganamos la promoción, no, tanto no. No, pues fue lo de la... ¿cómo se llama? La promoción fue... Fue como un grito con decir, bronca contenida, desahogo... Sí. No sé si el término es felicidad en sí, las cosas el del gol, pero era como toda una bronca que venía de arrastre, porque sí. Lo de Racing ha sido muy pobre. O sea, me cuesta hablar desde la posición del hincha, siempre trato de alejarme de esa posición, ¿no? También la primera persona, más allá de que este es un programa que hablamos mucho en primera persona, también me cuesta. Ahora, hace años no gritaba un gol por televisión. Y aparte fue un grito de gol seco, ¿no? No, tampoco me subía arriba de la lámpara a treparme, pero fue un grito de gol seco que hubo un susto en un par de casas. Bueno, 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Llaman para salir al aire, esto es Esperanza Racinguista. Buenas noches. Hola. ¿Quién habla? El Colo de Solano. ¿Cómo te va, Colo? Acá estamos, contento. ¿Estás feliz? ¿Tranquilo? Mirá, la verdad que muy feliz, casi se me cayó una lágrima acá, hasta mi nena me cargaba. Es que fue el desahogo importante, vos sabés que ayer la gente nos llamaba tras el partido, en el post partido de la transmisión, la gente lloraba. Terminó siendo emocionante. ¿Alguno lloró? Por... Lo único que quiero decir es más o menos que yo el segundo tiempo, de toda esta décima, las 12 fechas que se jugó anterior, sí. Por lo menos vi que en el segundo tiempo... Vi una actitud de equipo. Y eso la verdad que me pone también a la vez que ganamos, me pone bien, porque esperemos ir a La Plata y jugar con esa actitud y jugar así, en esa forma. Es que si no lo juega de esa manera Racing en La Plata, me parece que no va a tener chances, porque justamente a eso se dedica el equipo de Trolio, ¿no? A no perder ninguna, a no dar por perdida jamás ninguna. Es complicado, pero bueno, nosotros vivimos con esa fe, hay que ir a ganar. Hay que ir a ganar y tener fe ahí. Después viene, creo que viene Quilmes, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿En casa? No, argentinos en casa. Argentino después Quilmes. Argentinos en casa, sí, sí. Así que bueno, contento, un saludo para todos, a Camila. Qué grande, Camila, mandale un beso. Y decir una... Ya tiene fans, muy bien. Mirá si la conocieran, vendría la gente a la radio, tendríamos público acá en el estudio. Es que uno de estos programas lo hacemos así, ¿eh? ¿Se puede ir a conocer? Sí, señor, vamos a hacer un programa así con la gente. Sí, vamos a hacer un programa con la gente, vamos a ir a un restaurante, algo así. Nos vamos a entrar con la gente en el mismo restaurante y cerramos el año ahí. Dale, porque tengo mucha anécdota de Racing. Dale, las contamos todo, dale. Para ir terminando, y gracias por el tiempito. Sí. Yo quisiera decir, en el 83 cuando nosotros descendemos, hay una duda, porque mis amigos me cargan. Sí. Racing no se va a la B, para mí lo mandan a la B. A ver, ¿por qué? ¿En qué te basas para decir eso? ¿Por qué te digo? ¿En qué me baso? Porque se inventó el promedio. Ah, bueno, sí, también. Igual Racing tuvo todo ese campeonato como para poder revertir la situación, ¿no? Sí, pero computaron dos campeonatos nada más. Sí. Es decir, del 82 creo que sacaron, fin del 82 y el principio del 83. Se va Racing y Chicago. Y el penúltimo era River, que lo dirigía la Bruna. Y lo había dicho el Beto Alonso. El Beto Alonso lo reconoció. Dijo que en ese año dijo se tenía que ir River, como eran los dos últimos, ¿no? Y Racing estando cuarto, lo hacen descender, pero por el tema de que se aumenta ese promedio. Maestro, te mando un abrazo, gracias. Dale. Chau, gracias, hasta luego. Chau, chau. Un saludo, ¿eh? Chau, hasta luego. Algún día vamos a hacer la comilona todos juntos y vamos a hablar de Racing, hacemos el programa con la gente. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hoy, por lo visto, estamos bastante distendidos y lo dejamos hablar de lo que quieran, ¿sí? Porque aparte, mientras tanto, nos estamos tomando el Lemon Jam. Nosotros con Palma, vos y Martínez. Nosotros con Palma estamos muy atentos a todo lo que está pasando. le voy a dar un adelanto, ¿sí? 4010-7154, 4010-7155. 4010 7154, me comí uno, ¿no? En el medio. 53, 54 y 55. Al que vamos a entrevistar es un cineasta y guionista argentino. Y una de las películas que hizo se llama Trampa para gatos. Epa, me interesa, Es hincha de Racing, muy, Igual a mí los gatos nunca me gustaron. No, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no me gusta el gato? Prefiero los perros. Ah, bueno, las perras, porque a mí me gustan las perras que son más guardianas. Está bien. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, sí, Ramiro Máximo de Palermo. ¿Cómo te va, Máximo? Bien, todo bien. Bueno, un poco distendido y contento, sacando la mufa, ¿no es cierto? Pero quería cambiar algunas opiniones con ustedes. A ver, dale. Juvenal a mí no me conoce, yo sí lo conozco. Upa, a ver. ¿Sabés? Yo soy socio vitalicio, tengo 60 años ahora. Más por suerte me mantengo bastante bien. Sí, además tener la voz de pibe de 20 años. Bueno. Gracias. No, y si me ves vas a decir, me mantengo. 19, 18 tampoco. Estoy, no estoy gordo, viste, que sí, tengo pelo. Pero yo conozco al papá de Juvenal, él no me conoce a mí. Uh-huh. Pero el papá de Juvenal lo llevaba a él de camiseta de Racing chiquito. Él se debe acordar, le ponía camiseta de Racing, era un hombre que tenía barba, no era muy alto, y hablaba de Racing, ¿no es cierto? Y generalmente hablaba... Viste, le gustaba el fútbol de Basile, digamos, de ese tipo de fútbol. Supongo que por eso Juvenal, el hijo, heredó ese tipo de fútbol. Y bueno, seguramente ese ADN lo transfirió, ¿no? Y lo habías escuchado a tu viejo. Sí, no, por supuesto. Sí, claro. Después uno es grande y elige tipo de fútbol le gusta. Si ver un equipo de Mourinho, uno de Guardiola. Yo te digo, por los comentarios de la gente, tenemos que hacer la cena a fin de año con la gente para que charlen con nosotros. Yo te conozco a vos porque hiciste la cena... Cuando fuimos al congreso, llevé a mi hijo del centenario. Viste, te escuché desde cuando estabas con Daniel. Ah, claro, sí. O sea, mirá desde cuando te vengo escuchando. Mira vos, un montón de tiempo. Estaba de gerenciamiento y todo eso. Claro que sí, mirá, claro. No nos conocemos personalmente, sé que tu papá está en España. Ah, mira, está por acá, viste, justo llegó el otro día y ganó Racing. Ya, bueno, gloria a Dios. Está contento, viejo. Pero les quería comentar algo. Yo vi a Basile, y tu papá lo vio a Basile. Sí. Les voy a comentar algo. Yo vi campeón a Racing en 66, porque tengo 60. Basile era un tipo que de abajo era bastante rudo, pero era bastante torpe. ¿Me lo vas a comparar con Sabel Hitch? Claro, pero le quería decir algo más. Perfumo era el que era muy bueno de abajo. Pero Perfumo era un desastre de cabeza. Perfumo cabeceaba y cabeceaba para atrás. Sabés que en el Mundial de Alemania cabeceó para atrás y pegó en el travesaño. Entonces se compensaban los dos. ¿Por qué viene este comentario? Porque yo veo que Merlo lo puso a Campi, no por su aptitud en el mediocampo, sino que si ustedes se fijan en cada centro... tiraban a la defensa de Racing o en el área contraria, Campi estaba para defender de cabeza. Alguna vez perdió, pero en otras ganó. Uh-huh. Racing le falta un hombre. Racing estaba muy mal en defensa. Entonces Merlo lo que dijo, bueno, a mí no me tienen que hacer un gol, entonces voy a poner un hombre alto que ayude a Zaljevecic y a Ortiz, que andaban medio flojo, para que no nos hagan un gol. Uh-huh. Entonces el primer tiempo fue, y aparte de la lluvia, que eso lo complicó a Racing, dijo, nosotros perdemos siempre, nos hacen un primer gol y Racing se cae. Te estoy haciendo, mirá lo que yo vi, ¿no es cierto? De la tele. Sí, no, está bien, está bien. Y cuando no le hicieron el pregol, en el segundo tiempo le dijo, bueno, muchachos, no lo hicieron un pregol. Pues ahora vamos a regar. Ya podemos regar un poquito más. Y así fue el partido, es verdad. Y así fue para el ataque, cuando Racing tuvo confianza, hasta, porque ojo, algunos dicen, no, agarró confianza de primer gol. Hasta primer gol, Racing a los primeros 15 minutos había creado dos situaciones más. Sí, primer tiempo, el segundo tiempo jugó bien. Claro, y después que hizo el gol, ahí sí, Vieto empezó a hacer gambetear y todo eso. Lo que pasa es que yo le diría a Vieto que suelte un poco más la pelota porque es un poco egoísta. Maestro, tenemos dos más esperando. Bueno. Y es tarde la noche, dale, así no hacemos para tanto. Grande, gracias. Tus hijas. Muchas gracias, muy amable. Que sigan bien, muy bien las audiciones. Que gane Racing como siempre, igualmente, lo más importante. Chau, chau. Ahora, cuando gana Racing. Cuando gana Racing, no había ganado hace meses que no ha ganado. Porque entre que el receso, la última fecha de campeonato, hace qué meses. Lindo. Cuatro, más de cuatro meses, ¿no? Sergio, ¿cuánto estábamos? ¿Cuatro meses? Sí, sí, poco más de cuatro meses. Un poquito más de cuatro meses. Yo el último triunfo que recuerdo fue el de Mar del Plata, que hicimos para la radio, no me acuerdo ni contra quién, mirá, no les digo todo. ¡Hola! Hola, Ramiro. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Martín de Flores, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Martín? Bien, felicidades para Sergio. Muchas gracias. Contento, la verdad. Es un genio, Mostaza, la verdad que es un genio. Es el único que entendió cuál era la problemática de Racing. Y se ve cuando termina el partido y cómo se abrazan los jugadores. Me parece que perdimos tiempo con Isquia, por ahí no hubiéramos perdido tantos partidos. Sabe a lo que juega, el segundo tiempo me gustó mucho, la verdad que se vio otra cosa diferente, mucha entrega, mucho sacrificio, como son los equipos de Mostaza, ¿no? De atrás para adelante aparte también, ¿no? Exactamente, cuidar el arco y después ver si se puede meter algún golcito y cerrar el partido inteligentemente, ¿no? ¿Te deja tranquilo el triunfo este? La verdad que sí, me deja con otro aire esperanzador de algo diferente, de que podamos pegar los partidos de local y tratar de rascar algún puntito de visitante. Y bueno, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para pensar en otra cosa, ¿no? No estamos para campeonato, por supuesto, tenemos que pensar, seguir pensando en el promedio. Pero con lo de ayer era muy importante ganar ayer y se ganó y bueno, nos deja más esperanzados, ¿no? Un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. Nos quedan para final del campeonato 6 partidos, ¿no? Son 18 puntos en juego, Racing tiene 5. Por una repetición a fin de campeonato, ¿sí? Apostemos todo, una repetición digo de esto, de Shandón con Limón, ¿eh? ¿Con cuántos puntos? Vamos con el Limón, queda más rico. ¿Con cuántos puntos termina Racing en el torneo juvenil? Quedan 6 partidos, le queda Gimnasia. Ya tenemos al oyente, ¿eh? 40-10, 7-1-5-3, 40-10, 7-1-5-4 o 5-5. Central, te queda también de visitante. A Gimnasia le va a ganar, a Argentino le va a ganar, a River le va a ganar, son 9 puntos. Tiene 5, 14 ya. 14. Después juega con Central en Rosario, ¿no? Sí. Y ahí es Merlo y Russo son amigos, empate. Ya va a. Te falta Quilmes. La última con Godoy Cruz. Ya va, perdiste, 9 y 5, 14. Sí, empate, 15, dijiste empate con Central, 15. Y te faltan Quilmes y Godoy Cruz. Y ¿Quilmes de local o visitante? Termina con 16 puntos. ¿Quilmes de local o Godoy Cruz afuera? 16 puntos. 16 puntos dice Juvenal, por el champán. Lo pongo acá arriba, voy anotando. Y el heladito. Sí, Quilmes de visitante, Godoy Cruz. Sí, por eso, Quilmes de visitante. Sí, con Godoy Cruz, yo creo que cuando está bien Godoy Cruz te puede pintar la cara. Quilmes visitante, Godoy Cruz de más local, así es. Bueno. Sí. Con Quilmes de Pampatar. Ya está, con... ya dijiste 16, ya dijiste 16. Palma, vamos. No, 14. Palma dice 14. M&M, Marcelo Martínez. Piensa, levanta una mano y la otra. 16. ¿Y cómo hacen? Si ganan, se reparten los puntos, ¿no? Qué falso, ¿no? Compramos 2 botellas y perdemos. Bueno. Quedan 18, tenemos 5. Son 23 en total. 19. Vamos a ganar mucho. Vamos a ganar. Me voy a cansar de gritar goles. Gregorio, pongo acá. Gregorio, 19. ¿Saben qué? Se van a poner en fila. ¿Querés participar? ¿No? Participa. Pagate un champán. Cami. 15 dice Camila, la operadora. Listo. Camila dice 15. Camila, y falta el tanque López López. Y López López ahora va a aparecer en escena instante. Yo tengo un oyente colgado. Después del oyente vamos con Martín, ¿sí? Así ya nos informamos. Hola, buenas noches. Hola, Ramiro. Perdón por la demora, amigo. No, por favor. Esteban de Belgrano. ¿Cómo te va, Esteban? Bien, acá bien, nomás, bien. Puede participar, porque está acá cerquita. Sí, bueno, yo creo que con 14, 15 puntos estaría bien. ¿Cuánto vas a sacar? ¿Cuánto? No, estaría bien, estaría bárbaro. Sí, estaría bárbaro. Con 12 puntos más estaría bárbaro. No, yo creo que Racing, con los 5 que tiene, sacando 9 puntos, 10 puntos, estaría, por lo que es esta campaña, por los rivales que tiene que enfrentar, me parece que sería, y cómo empezó el campeonato, todo, no estaría mal. Bueno. No arriesgo. Con respecto, un comentario con respecto a Carlos Juvenal. A ver. Yo lo vengo escuchando siempre y cuando terminó el campeonato anterior, el último partido, el día de la fiesta, cuando terminó el partido, que recién le ganó Unión, el final del comentario de Juvenal fue: después de lo que consiguió su pelea con los pibes, merece continuar. Hace un rato estaba haciendo una locución de que el tema de Subeldía era un desastre. Yo coincido que era un desastre Subeldía, pero para mí se tenía que haber ido con Tristán Suárez. Pero digo que a veces, con el diario del lunes, a veces es fácil opinar. No coincido con Juvenal en eso, si bien coincido con algunas cosas que dice. Pero nada más eso lo quería decir, porque si yo no estoy equivocado, en la última audición el comentario de él fue él. Y bueno, y ahora que está en el programa me gustaría que me diga si fue así. Yo lo que debo haber dicho, yo no... Creo que nunca dije si tal técnico tiene que seguir o tiene que ir. Habría que renovarle. Yo dije que si uno de los puntos para renovarle su día fue había sido la promoción de juveniles. No, hay que ser elegido ese equipo. También explicando que esa promoción de juveniles fue producto de que tuvo una buena visión para ir al predio, por ejemplo, y ver a Centurión, pero que fue producto de que trajo a San y no rindió y tuvo que jugar a Vieto, que trajo a Pérez Guedes y terminó jugando De Paul. Camoranesi. Que trajo a Camoranesi, que estaba más lesionado, y terminó jugando. Camoranesi no, jugó bastante. Sí, pero bueno. En ese momento. Pero terminó jugando De Paul porque Pérez Guedes no funcionó. Terminó jugando Fariña porque los demás no rendían. Trajo un volante por izquierda, que ahora no recuerdo el nombre, y terminó jugando Centurión. Pero sin duda, a mí sí. Ojo, yo también esto lo digo y lo aclaro. Entre el equipo de Subeldía y el de Simeone me quedo con el de Subeldía toda la vida. Por lo menos era un equipo que tenía cuatro tipos que jugaban dentro de todo la posición en la que tenían que jugar. Lo que pasa es que estaban para salvar al equipo, no lo voy a pasar. Y no el equipo estaba... ¿Se la vas a dejar pasar? Sí, obvio, no, estoy hablando con Camila que, no. Ah, okay. Bueno, Está bien. Pero sin duda lo de los juveniles, porque a mí Subeldía no me gusta, creo que es gran responsable de todo esto. En eso coincidimos también. Pero el hecho de que haya promovido a estos pibes que no jugaban, y que Centurión era suplente en reserva, pues esto hay que marcarlo también. Más allá de que nosotros en la radio siempre decíamos que había un pibe llamado Centurión, que era inexplicable que no estuviera entrenándose con la primera, de golpe fue este muchacho y lo vio y lo puso. No, seguro, nada. Es un comentario nada más que uno. Totalmente, sí. En función con respecto, porque yo lo sigo siempre a ustedes con las transmisiones de los partidos de fútbol y también cuando están de 7, 8 de la noche también. Gracias, Esteban. En Radio Eco. ¡Qué castigo! Y lo tenés escuchado a Palmas también, para terminar de castigarte. No, a Palmas también lo escucho. Muy bien, muy bien. Y de hecho, Palmas puede saber que yo lo llamo de vez en cuando. Ajá, muy bien. Así es. Lo felicito por el cumpleaños. Muchas gracias. El último puntito que quería decir es que Dale. Ustedes ahí en la mesa estaban comentando de que Racing el primer tiempo con Olimpo había sido un desastre, sí. Cosa que para mí jugó mal, no sé si fue un desastre, pero jugó mal. Pero si yo hago el ping-pong de jugadas netas, yo quisiera saber, en el primer tiempo, ¿qué jugada clara neta de gol tuvo Olimpo? Racing tuvo el cabezazo. La de Valle, que se la define las manos a Saja. Sí, hay una que ¿vale? se la define. La de... ¿Valleces? No. ¿Cómo se llama? Buge, ahí. Sí, después un par... Bujecic, ¿no es? El lateral llega a posición... Martínez por un lado y el otro Villanueva. Se la ponen en profundidad y le pega de primera a las manos de Saja. El delantero, Hubo tres jugadas que no la llegan a empujar. Esa que digo yo no es Buletich. Pero jugadas neta, para mí fue la de Ortiz. Independientemente. Estamos hablando. Fue la más clara del primer tiempo, sí, es cierto, porque cabeció muy bien. La jugada más clara de gol del primer tiempo, la de Ortiz. Parece que se jugó tan cerca del área de Racing, Esteban, que cualquier error podía provocar gol. Eso totalmente de acuerdo, porque con la lluvia y con los centros se podía haber complicado, no es que yo vi otra cosa. Pero sí, yo creo que igual Saja no fue una figura que Racing haya dicho, que bueno, Racing ganó partido por Saja, ¿no? En el segundo tiempo no sé cuántas pelotas agarró, si bien le dio seguridad las pocas que tuvo que atajar, ¿no? Esteban. Sí, nada más. Un abrazo grande, gracias. Gracias. Hasta luego. En un rato se viene el cineasta y guionista argentino, que entre otras las películas que hizo en el 2004, se llama Todos a Bordo. Todos a Bordo. Lo bueno de los oyentes que llaman es que todos argumentan su pensamiento... Además, con respeto y con fundamento, ¿no? Es algo que, por lo menos en los programas de radio que me toca escuchar, mucho FM también, ¿no? No se escucha tanto argumento para lo que, más allá del tema que se toque. Y acá todos argumentan su posición y algunos no están de acuerdo con lo que decimos, otros no, pero todos realmente muy ubicados. Trampa para gatos. Esa la dijo, sí. Bueno, dámelo más, a ver, déjame elegir una. Ojo con lo que decís. Hay una futbolera, ¿eh? Bueno, déjame elegir una. Presentamos a quien tenemos que presentar. Uno que podría trabajar, ¿o no? En la película. Tiburón de la Mojarrita. Sí, también la hizo, sí. Sí, esa. Sí, vamos, dale, lo presentamos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racingista, información. Sí, ¿qué pasa? Mucho suspenso, ¿no? Sí, no, en un ratito lo vamos a presentar a Víctor. Inés Blanco, cineasta y guionista argentino, está López López en línea para hablar de la actualidad del equipo, que volvió hoy para Buenos Aires, ya se puso a entrenar de cara al partido contra Gimnasia del próximo día sábado. Que Martín, ¿no? A diferencia de lo que pasó en semanas anteriores, o en la semana anterior, que Mostaza le dio todo el fin de semana libre después de haber jugado un viernes con Vélez, acá rápidamente, teniendo en cuenta que el partido ya se viene el sábado, el técnico hoy dijo a laburar. Como llegan, a laburar, no queda otra. ¿Cómo te va, Martín? Bien. ¿Cómo les va a ustedes? Sí, sin dudas que el cambio de semana y de que el partido sea más cerca, como lo va a hacer el sábado por la noche finalmente frente a Gimnasia, hizo que Mostaza trajera a los jugadores en el micro, directo desde el vuelo que los traía de Bahía Blanca, Aeroparque y Aeroparque Avellaneda, un entrenamiento livianito, sí, lo que habitualmente se conoce como regenerativo, fue lo que realizó hoy el plantel en Avellaneda, pero tenerlos juntos, sí, trabajando, no perder ningún día, y ya mañana hacer un poco más fuerte los entrenamientos, ir intensificándolos para lo que va a ser el encuentro frente a Gimnasia. ¿Y cómo volvió el equipo? ¿Con qué expectativas los viste? ¿Con qué semblante, mejor dicho, viste a los jugadores llegar? Me imagino que distinto, ¿no? Más allá que uno podía decir que en lo previo a los encuentros se los veía bien trabajando, lo decías vos, lo hablábamos también con algunos dirigentes de Racing que nos comentaban que la semana estaba todo bien, pero después Racing perdía. Igual me imagino que cambia la situación, o por lo menos el aire que se respira no tiene la densidad que otras semanas. No, sin duda, hay una tranquilidad que hoy la palpábamos, viendo a los jugadores, viendo sus rostros, de alivio. Yo creo que para que la gente que está escuchando simbolice esa tranquilidad o esa carga que se sacó del equipo de encima, es el grito de gol. Sí, con esa cara de felicidad, de nervios y de alegría a la vez, era lo que más o menos los jugadores vivían, ¿sí? En las semanas previas, bueno, una cara más relajada, más tranquila, hablaban con algunos jugadores que comentaban, ¿no?, el cansancio del viaje, pero que eso no importaba teniendo en cuenta el resultado que se habían traído de Bahía Blanca, que es más que 3 puntos, porque es la tranquilidad de poder trabajar una semana con una victoria, algo que no pasaba hace meses en Racing, y con algo que ustedes marcaban también ahí al principio del programa, una semana donde a Racing no le convierten goles, algo que en un principio cuando había llegado a Racing Sebastián Saja parecía normal y que en estos últimos 3-4 meses era una costumbre que la valla nunca termina invicta. Martín, antes de seguir con el tema futbolístico, ¿se ven barras o en los alrededores de la práctica de Racing y cuestiones así? No. ¿No? No hemos visto. Ustedes no saben nada, ¿no? De que la barra se llevó a un dirigente de Racing arriba de un auto y ¿cómo? Lo estuvo paseando un rato bastante largo porque no están conformes, porque quieren recibir lo mismo que recibían de parte de la gestión que encabezaba Gastón Cogorno. No. No trascendió nada. No, nada. Bueno, pero no voy a dar el nombre del dirigente porque seguramente para no alertar en la familia, además para evitar que tenga que desmentirlo, porque... Es que claro, si tiene que desmentir, te lo va a desmentir. Por un montón de cuestiones lo va a mentir, lo tengo recontrachequeado. ¿Pero que lo secuestraron? No lo secuestraron porque... Le dijeron, vení, subite, vení, vamos a hablar. Es parecido a lo de Gio Moreno. Pues ahí los conocemos todos, nosotros también sabemos quiénes son los barras. Sí, sí, todos sabemos quiénes son, los nombres, los apellidos, y lo subieron arriba un auto y lo estuvieron paseando. Yo me imagino que esto tiene que ver con que no tienen... o no van a tener en los próximos partidos, supuestamente, la misma libertad de acción que tuvieron hasta ahora, que eran casi los dueños del club, ¿no? Me parece que, más allá de que es un hecho grave que esto pase, que lamentablemente tampoco el dirigente puede denunciar, porque si lo denuncia uno ve, uno dice, no, hay que luchar contra la violencia, y uno ve que después la policía le permite que entren a la cancha y cruce la bandera, que haga lo que quieran, que entren cuando quieran a la cancha, que se vayan cuando quieran, seguramente a cambio de... Pero para, es gravísimo lo que estás diciendo, Carlos. Bueno, pero pasó. Y pasa seguido. Pero tendría que salir a denunciar el dirigente. ¿Qué vas a denunciar si tampoco le pusieron un revólver para que se suba arriba del auto? Uh-huh. Si venía a acompañarme y vos tenés que ir. Esto es muy sencillo. Aparte, ¿a quién vas a denunciar? ¿A los organismos de inseguridad de Argentina? ¿Cómo vas a denunciar? ¿A la Previde? Bueno, pero estamos viviendo... A la Previde, que quiere que... En una anarquía total estamos viendo. O sea, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Pero vos no vas a la cancha de recién temprano a hacer los partidos. Siempre. ¿No está siempre la barra colocando la bandera dentro de la cancha, aunque se juegue los partidos de reserva? Sí, sí, sí. ¿Al lado de la policía? Sí. Bueno, entonces, ¿a quién vas a denunciar? A ver, ¿al tipo que está protegiendo que cuelga la bandera? Porque, a ver, tampoco seamos inocentes y... yo no puedo probar que una barra le paga entre 20 y 50 mil pesos, depende del operativo que tengan que hacer con ellos, porque a veces necesitan custodia por el tema de los grupos externos a la policía. No lo puedo probar, entonces no lo puedo decir. Pero todos sabemos qué pasa, estas cosas. Entonces, a partir de que pasan todas estas cosas, también pasó esto en Racing. Y seguramente pasa en Boca y pasa en River. Y repito, seguramente... yo creo que hasta por una cuestión familiar este dirigente lo va a desmentir, pues imagínate, si se entera la familia que encima que estás acá, estás en un club laburando las 24 horas, la mayoría de los dirigentes sin cobrar un peso, no todos, algunos cobran y algunos cobraban, me parece que bueno, estas cuestiones pasan y siguen pasando mientras Racing tenga Racing y el fútbol argentino. El fútbol argentino tiene este inconveniente, lo pueden solucionar tampoco. Pero porque ¿sabés que lo más están sencillo? Complotados con ellos. En Inglaterra era muy complicado la solución de este tema, porque eran varios grupos y subgrupos. Acá es un solo grupo, es muy sencillo. Carlos, no te vayas al primer mundo. Yo fui hace dos semanas atrás a ver Flamengo contra Botafogo. También y no hubo un problema. Nos sacábamos fotos con la barra brava, les pedíamos que extiendan las banderas, nos sacábamos fotos con ellos, con lo del Flamengo. Pero también hay una cuestión cultural. En Brasil pueden ver un hincha del Flamengo y un hincha del Fluminense sentados en la platea, cada uno con su camiseta del partido. Pero fue la popular. Está bien, pero vos en una platea en Argentina. Al medio de la gente. Está bien, pero vos no en pasó una, nada. También es una cuestión cultural y de la gente en general. Más allá de estos grupos de mercenarios que están en los medios de la tribuna. También vos imaginate un Boca River. O un Racing Independiente, que vos vayas a... que dos hinchas, un hincha de Racing y un hincha Independiente, cada uno con su camiseta, ven el partido. No pueden. Es imposible, porque mete un gol y si está la platea de otro lado, te insultan todo y te... Entonces, también hay que hacerse cargo, creo que como hinchas, de esta situación, de la tolerancia. ¿Cómo puede ser que yo tenga que ver un partido sentado en la platea y no pueda verlo con un amigo de Independiente? ¿Por qué no puedo verlo? No, porque es amargo, andate vos, que lo vamos a lo corrimos, viste, porque cantan todo eso, lo corrimos, lo cagamos a tiro. Y lo que digo siempre, no puede tirar ni una cevita que está hablando de cagar a tiro y matar a alguien, porque este tipo además matan, pero es una cuestión de negocio, por lo general. Bueno, bueno, quería sacarme la duda, a ver si estaban yendo. También se corrió la bola de que se habían reunido con los jugadores, esto me lo desmintieron todos, así que no puedo dar fe de esa situación. Bueno, volvamos al plano deportivo dentro de esta situación terrible que acaba de contar Juvenal al aire. Sí, a ver, en cuanto a lo deportivo, lo dicho, hoy entrenamiento liviano, trabajo diferenciado para Luis Ibáñez, para José Luis Gómez, que comenzó la práctica y sentí una molestia en el tobillo, y le dijo Mostaza: pibe, si te duele, no arriesgues, y lo retiró del entrenamiento. ¿Ibáñez, si está bien, va a jugar titular? No. Ok. No, creo que va a continuar Rodrigo De Paul. Le gustó mucho a Mostaza el partido de De Paul en Bahía Blanca. Uh-huh. ¿Cuántos minutos entrenó el plantel de Racing hoy? 50 minutos, aproximadamente. Los jugadores que fueron suplentes y los que no viajaron, como Pelletieri y Migliónico, entre otros, hicieron pasadas de velocidad, a diferencia del resto del grupo que había jugado la mayor cantidad de minutos que estuvo trotando alrededor del campo auxiliar. ¿Y la cara de esos jugadores que no participaron del partido, cómo es? Obviamente no es la mejor. No, ¿están enojados? Yo creo que sí. Uh-huh. A ver, si yo me pongo en el lugar de Pelletieri y veo que Campi juega de titular... Y sí, no, se me imagina. No por desmerecer a Campi, sí, sino sí, porque Campi es un jugador que debuta en primera con 22 años, que ni siquiera es volante central y que está por encima de él en la consideración del técnico. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con Campi? ¿Va a seguir jugando? Habrá que ver. Al técnico le gustó. Sí, bueno, yo escuché las palabras del técnico pospartido y él estaba conforme con el trabajo que había hecho Campi. Siempre se resguardaba en la situación de que Campi había sido su único partido, lo había jugado en Quinta y que ahora volvió a jugar y que recién hace una semana que estoy, muchachos, que me están pidiendo, hace 10 días que estoy, dijo, ¿no? En un momento como queriendo atajarse ante la pregunta si le gustó o no le gustó Campi. Nunca fue muy claro, me parece, pero bueno, dijo como que sí, dijo a medias, dijo como que sí, que le había gustado, ¿no? Sí, aparte le cumplió en lo que él pretendía, que era la pelota parada, y tener a un volante central que quede metido cerca de los centrales, uh-huh, que era lo que le pedía Campi, conformó. Después, bueno, habrá que ver si para el gusto de nosotros jugó bien o mal. Jugó casi de triple seis, ¿no?, en un momento. Sí, metía la cola entre los centrales, que era lo que le había pedido Mostaza para que no se vaya tanto. Y lo que le gusta a Mostaza más allá de la altura es la pegada. Por eso vimos que en alguna jugada... Ah, pateó un tiro libre, sí, sí, sí, tiempo. Sí, le gusta la pegada que tiene Campi. En reserva alguna vez que otra lo vimos patear tiro libre. Sí, verdad. Como mismo Mostaza lo dijo, era un jugador que alternaba, ni siquiera titular en tercera. Y bueno, se la jugó, le salió bien. A ver, el equipo ganó. Si te parece, tenemos, sí, la palabra del técnico, cuando hablaba de Campi, a ver qué es lo que decía. El Campi es un chico que estaba acá, que alternaba en tercera, jugaba de 6, de 3, alternaba en tercera, a veces pateaba con primera. Yo llegué, lo dejé con nosotros, y bueno, me gustó la práctica y lo probé de volante central. Y bueno, pensé que tenía que jugar, pensé que lo podía hacer, y bueno, lo hizo bien. También habló de De Paul. Vos recién lo marcabas como que era uno de los jugadores que más destacó también en cuanto a su juego y quedó muy conforme. También Mostaza habló hoy a la tarde aquí en Radio 9, ¿sí? A ver qué es lo que decía de De Paul. Sí, yo creo que juegue tranquilo, con la capacidad técnica que tiene. Yo ya dije que juegue con tranquilidad. A veces se apura un poco, pero también es producto de la edad, tiene 19 años. ¿En qué zona de la cancha tiene que jugar para vos? Para mí tiene que jugar volante por izquierda. ¿Volante por izquierda? Sí, se puede cerrar un poquito, pero no mucho. No mucho. Pero, y después cuando le engancha para adentro, ahí tiene todo el panorama para rematar al gol, o pase gol, o abrir a la derecha. Volante por izquierda, De Paul. Está bien, pero lo que dice Merlo es cierto. Es lo que decía sobre el día. Cuando, claro. Cuando De Paul... hay que ver qué obligación tiene de marca. Porque cuando De Paul está tirado sobre él, se recuesta sobre la izquierda, su tío lo ponía sobre la derecha, muchos partidos. Cuando De Paul se recuesta sobre la izquierda y engancha hacia adentro, marca diferencia. Ahora, si De Paul tiene que hacer lo que hizo en Bahía Blanca, en una cancha grande, se muere a los 20 minutos del primer tiempo. ¿Lo ves a De Paul jugando por afuera o por adentro, Sergio? En realidad, lo mejor que hemos visto de él hasta acá en Primera División ha sido jugando... arrancando desde los costados. Claro, él arranca de afuera hacia adentro. Más allá de que su posición por ahí que ha hecho, que lo ha llevado a la Primera División, es la de enganche. Uh-huh. Por ahora es un rol que le ha costado en la Primera División. Lo hizo bien en algunos pasajes, en el partido contra Lanús, pero en términos generales le ha costado mucho. Y cuando ha arrancado desde los lados, sin esa responsabilidad de ser el conductor del equipo, ha andado mucho mejor. Sí, además tiene más panorama. Cuando él va de izquierda hacia derecha, ya ve la cancha de otra manera. Por lo menos esa es la impresión que tengo. Quizás si algún día podemos hablar con él de fútbol, nos va a poder decir o no. Sí. Me da la impresión de que tiene otro panorama. Como por ejemplo, como para levantar la cabeza y darle mil veces la pelota para que entre Gómez en velocidad, o el pase a Villar, que es cierto que Villar la baja muy bien, pero después sí. Levanta la cabeza entre cuatro jugadores de Racing y cuatro jugadores de Olimpo, y lo ve entrar a Villar y se la pone donde se la tiene que poner, en un contexto en el que es muy difícil para un jugador de Racing hacer un pase más allá de 2 metros. Bueno, también habló acerca del triunfo el técnico de Racing, lo escuchamos una respuesta más, dale. Y trabajamos la semana en eso, en pasar la línea del balón, y cuando recuperamos salir por derecha y por izquierda, porque Racing tiene fútbol con Villar y De Paul tiene fútbol, y cuando se tira la pelota también juega, así que tratamos de llegar por afuera, pero con mucha gente en el área. Bien, hasta ahí entonces, Mostaza Merlo. ¿Cómo siguen los trabajos, Martín, a lo largo de la semana? A ver, mañana va a haber práctica puertas abiertas, ¿sí? Esto es lo que se sabe. Uno cree que recién para el jueves y el viernes empieza a haber práctica de fútbol, teniendo en cuenta que la semana pasada realizó mucho, ¿sí? Entrenamiento, probando diferentes variantes. No creo que haya muchas modificaciones en el equipo. Seguramente habrá que ver si continúa Campi en la zona central junto a Zuculini. ¿Cuántas prácticas de fútbol hizo Mostaza la semana pasada? 4. Sí, bastantes. Queda miércoles. Jueves, viernes. Jueves, viernes. El sábado se juega. Y el sábado podría ser por la mañana. ¿Para qué crees que entrenen tanto? ¿Para qué? ¿Vos vas a empezar con las cábalas también? Yo te digo lo que va a hacer Mostaza. Mañana va a ser una práctica de fútbol de 5 minutos. Mañana hay una práctica de fútbol, olvídate. Y sí, obviamente va a haber una práctica de fútbol. Sí, me imagino que sí. Pero vos decís porque va a repetir todo, tal cual, todo. Allá dijo que no tenía cábala. Lo conozco. Hace 20 años, con todo amarlo. Bueno, Martín, ¿te queda algo más? No, hasta ahí la información. Confirmado lo que tiene que ver con el partido, porque en algún momento se especuló que el partido se pase para el día domingo, teniendo en cuenta el pedido de que Boca-San Lorenzo se juegue el día sábado, pero finalmente 2020... como estaba en un principio, el partido se estará jugando en La Plata. Hay que decir que el cuerpo técnico de Racing quería que el partido se pase para el domingo, pero bueno, no hubo suerte. Y bueno, podía completar la cuarta práctica de fútbol. Claro. Por eso, que no sorprenda que el sábado a la mañana gane algo, livianito. Alguna cosita, ¿no? Bueno. Martín, gracias, buenas noches. No, equipo no, todavía no, no sabemos. El mismo. Con Campi, de 5 otra vez. El mismo equipo, olvídate. No sé. Yo creo que va a jugar el mismo equipo. Sí. Acá no le puedo postar ninguna pizza a López López porque va a ser lo mismo. López lo sabe, él dice creo, pero ya lo sabe que es el mismo. Un abrazo, Martín, gracias. Abrazo, hasta luego. Chau. No me gustó lo de Campi, para mí. No, a mí tampoco. Parece que no entendió la función tampoco, no. Mira. No quiero ser tan duro, pero poner un cono, ¿no? Sí. Y Campi. No, está bien, pero Racing ganó. Y yo siempre recuerdo el partido con River y el famoso gol de Bedoya. El peor jugador de Racing contra River ese día fue Bedoya, que Mostaza lo puso de 5. Sí. Bedoya la vio pasar. Cada vez que había un cambio, todos decíamos: sale Bedoya, o Chichi Arano, para que pase Bedoya de 3. Chichi Arano estaba jugando bien, entonces nadie decía que salía Arano. Sale Bedoya, cuando Merlo llegó a la conferencia de prensa, lo primero que dijo, que nos lo dio la mente a todos. ¿Vieron por qué no se cae Bedoya? Señores, nos quedamos cortos. En realidad, lo teníamos en otra función en ese momento a Marcelo Martínez para contar el informe, que lo vamos a hacer en este mismo instante. Hoy nos vamos más temprano, muchachos. Y se viene en instante la nota con Víctor. Queda champán todavía, ¿eh? Se nota. Ya se veo que estás entrando en el Se nota que queda. Buenas noches para todos. ¿Cómo le va, Marcelo Martínez? Muy bien, excelente. Bueno, el informe viene por el lado de cortar racha. El ¿no? informe viene, sí, algunos números acerca de la mala racha. Principalmente la sequía goleadora, se le notó en el grito del tanto de Bruno Zuculini a usted, sí. en su voz, en la lejanía de Bahía Blanca, se le escuchó gritarlo con mucha fuerza. Sí, sí. Entonces, mucha bronca. Racing, para empezar, es el peor de los grandes en cuanto a tiempo sin convertir un gol. En torneos cortos, Racing llevó 626 minutos sin convertir un gol. 626 minutos. Sí, igual no es la peor racha. No es la peor racha. Estamos comparando a los cinco grandes, perdón. Que no se ofenda a nadie. ¿Cuántas horas son? 626. Sí, 6 horas y pico, ¿no? Sí, no, 10 sería. 10 horas y pico. 10 y moneda. ¿Y el partido con Unión, alguien se acuerda la fecha? ¿Sabes? Sí, 4 meses y 8 días, si no me equivoco, que fue 21 de junio, 22 de junio, me parece, el partido con Unión de Santa Fe. 4 meses y 8 días. Igual yo lo que más recato más allá del triunfo es que en la jugada del gol hubo 6 pases. 10 horas, 48 minutos. 14 general. Partidos, 12 derrotas, 2 empates. Y encima no se jugaron los amistosos en Guatemala que querían allá y Cogorno. Por ahí hubiera ganado un partido, hubiera sido menos. Su el día no lo quería, claro, por la duda. El equipo que seguía, que tenía el récord de los grandes en tiempo sin convertir era Boca con 600 minutos, lo seguía Independiente con 557, San Lorenzo 543 y River 534. Así que Racing es primero en esto también. Bien. De alguna manera. Rompiendo todas las marcas negativas. Pasó 6 partidos sin convertir Racing. La segunda peor racha de su historia en el profesionalismo, donde sumó 7. En el año 1982. Uh-huh. Hoy un oyente hacía referencia al descenso de Racing y bueno, el año 82 fue parte de esa contabilidad que se hizo para tomar en cuenta los promedios. Decíamos que Racing ganó luego de 14 partidos, 12 derrotas y 2 empates. Hay que tener en cuenta que dentro de las derrotas están los partidos con Lanús por la Copa Sudamericana. Con la victoria de ayer, esto vamos a la versión positiva, si se puede decir, que bueno, un dato de color si se quiere, alcanzó la cuarta victoria consecutiva Racing frente a Olimpo de Bahía Blanca. Es un dato no menor, y es un equipo difícil normalmente, más teniendo en cuenta en Bahía Blanca. No, pero no venga con equipo difícil. Imagínate, no, pero el día... Es Olimpo de Bahía Blanca. Le ganó 3-0 a Boca en este torneo. El día anterior a la asunción de Néstor Kirchner, el expresidente vino a la cancha de Racing. Vos te vas a sumar a la cruzada de Yaya Rodríguez, que dice que hay que sacar la bandera de Kirchner de la cancha de Racing. No, que sé. Hay que sacar todas igual, ¿no? Para mí no tiene que haber banderas grandes en la cancha de fútbol porque delimitan. No, bueno, pero eso está en un lugar que está cerrado, que no pasa nada, ¿no? Pero a lo que voy es que Racing jugaba. No empecemos con las cábalas de que la pusieron, no ganamos más. Bueno, ya ganamos. Racing jugaba con Olimpo. Viene el tipo, no tiene que ganar. No, perdimos. El día que Marín se levantó, ese día se terminó el gerenciamiento. Marín se levantó. Se terminó el gerenciamiento de Fernando Marín. Sí, claro. Sí. Siguió el de Tomaso. Sí, Marín se levantó y se fue y lo dejó solo con el gordo. Un sábado a la tarde. Que miraba para todos lados y la gente le apuntaba a ellos. Sí. Miraba, es el de al lado, pero el de al lado no estaba. Igual es insólito, ¿no? Porque en un país en el cual estamos todos en duda de las situaciones de cómo se manejan, que el presidente de la Argentina haya sido hincha de Racing, terminamos jugando la promoción, ahora de mucha nobleza, ¿no? Ahora de mucha nobleza, ¿no? De otra parte, digo, porque, no sé, hasta con Alfonsín Independiente daba la vuelta, ¿no? Y bueno, pues en la época de Perón, cuando se hablaba de que Perón le daba los campeonatos a Racing, en realidad a Perón no le gustaba el fútbol. Y además era hincha de Boca. Y Evita quería ser campeón Banfield. Y Evita quería ser campeón Banfield, hicieron todo lo posible para ser campeón Banfield. Salvo Ramón Antonio Cereijo. Bueno, Cereijo era un ministro importante, pero no era el ministro top de Perón. No, pero era el que era hincha de Racing y era el que quiso hacer la cancha y cuando Perón llegó dijo, para esto me hicieron gastar tanta plata. Faltaban las cabinas de transmisión encima. Una solita, nada más un tema solo. Sí. Reinaldo Merlo alineó por primera vez desde que es entrenador de Racing. Una ensalada. 2001. Alineó, muy bien. 7 jugadores como titulares de las divisiones inferiores. Esto es un dato que a usted le gusta. 7 jugadores titulares. Mostaza no es de poner juveniles. Por eso mismo, es un dato llamativo. En su carrera. En su carrera, en general. En Racing, por lo menos, nunca había superado esa marca. Había tenido algún partido con 5 y hasta con 6 jugadores, pero es la primera vez que alineó 7 jugadores como titulares. Por eso íbamos al mismo boliche. Dos mayores. Ya se viene, Juvenal, queda tranquilo que ya después de la tanda vamos a ver con Víctor. ¿Listo? Listo. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9, ingresamos en un espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles. @gmail.com. Qué rico que son los helados de palmera. Qué bien que caen ahí en el vasito, ¿no? Y eso que hace un rato largo que los tenemos abiertos. Sí, a mí me dejaron afuera. El tarro. Estaba abocado a otras menesteres. Sí, sí, sí. Sí, no digas, no lo trabe a la palabra. Es trabajo, sí. A otros menesteres y me dejaron afuera y por suerte me dejaron el dulce de leche que a mí tanto me gusta. Qué rico es el dulce de leche de helado palmera. Obviamente, heladería palmeras. El de hoy está especial. Sí. Está especial, le digo sinceramente. Sí. Y espere que. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. No, el limón. ¿Cómo se dice? ¿Zaballón o Zamballón? Zamballón. No, no, pregunto. La verdad, ignorante. Es, porque no, es Zaballón. Es Zaballón porque sí, también está muy bueno. Pero se puede decir también siempre. De las dos maneras, ¿eh? Está aceptado por la Real Academia. Sí. De la Real Academia del Helado Palmeiras. La Real Academia del Helado Palmeiras, señor. Por favor. Te digo, no queda mucho del limón porque Juvenal le estuvo entrando. Juvenal que dijo, no sé lo que es, nunca probé con champán. ¿Cómo es? Champán con. Sí. Champaña. No, champaña. No, pero no se puede tomar de una por la otra por el otro. Sí. No, se escabió entero. Se le puso un poco de los dos. Y ahora se está fumando su puchito de entretiempo. Este no es de la histórica esquina. Ah, ¿no? ¿Esto lo encuentras en Rivadavia? En Rivadavia 7020. Ajá. Y, claro, el señor Palma me acotó. Y la histórica esquina, obviamente, pues, sí. Como toda la veces, se ríe usted. No, que es histórica, la verdad. Yo me acuerdo del 2001, ya que estamos hablando de Mostaza, cuando salimos campeón, puso tú una artillería en la esquina y empezó a tirar petardo, prendió fuego todo en la esquina. Pedernera y Bonifacio, acuérdese. Sí, rico. Helados Palmeiras. Que, como siempre le decimos, tienen la chance ustedes de participar por 10 kilos de helado semanal. ¿Qué tienen que hacer? Mandar un tweet. ¿A dónde? @ helado Palmeiras. Perdón, se nota que es Palmeiras, Errado, helado Palmeiras, así del Twitter de la heladería. Y toda la semana sortean 10 kilos de helados entre aquellos que manden un tweet. Es así de fácil. Así que, como siempre le decimos, agradecidos a helado Palmeiras por auspiciar en Esperanza Racingista. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alcina, Telefax 4208-2302. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos me conocés? Soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Jazz Pelo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos, levántate y anda. Todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Y hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bueno, el árbitro de partido para el próximo día sábado va a ser Giannini, ¿sí? Que hoy tuve la chance de hablar con un dirigente de Racing a la tarde y estaba un poquito preocupado por Giannini, porque es muy localista, es un árbitro muy localista. Bueno, pero si querés, a favor de su designación, dirigió 3 veces a Racing, 1 victoria y 2 empates. Racing no ha perdido con él. ¿En qué condición? Ah, no lo tengo acá. Ah, si jugás bien, no hay árbitro que te... Pero, está no, bien, bueno. Supongo que no lo hay árbitros que son, hay árbitros que son que tiran para el local. Siempre pasa eso, ¿sí? Y todos lo sabemos. Y los dirigentes también lo saben. Y la designación fue puesta de esa manera porque hay muchos árbitros que están enfermos, están... han pedido baja por enfermedad, entonces tuvieron que hacer la designación media así, media extraña, poniendo algunos árbitros que no dirigen habitualmente en primera. Pero bueno, Giannini, entonces, ¿cómo nos fue? ¿Ganamos 2? ¿Empatamos 1? 3 veces nos dirigió, 1 victoria, 2 empates. Bueno, para la mala racha que venimos teniendo, ¿no? Últimamente. Es difícil encontrar un árbitro con el que Racing tenga un superávit. Historial a favor. Claro. Bueno. 2 de visitante y 1 de local, ¿sí? ¿Los 2 empates fueron de visitante? ¿No? 1 victoria y 1 victoria. Bueno, ahí estamos la cuestión. Bueno, está bien. Hay que jugar mejor que el rival, sí, como obvio. Primera medida. Por supuesto, el árbitro no es que lo estoy subestimando, pero es algo de lo que Racing ya no puede hacer nada. No, ya está, Giannini. Bueno, nos queda una tanda, ¿sí? Después de la tanda vamos a hablar con el cineasta argentino y guionista de películas pornográficas, Víctor Maitland, fanático de Racing. ¿Sí? Fanático de Racing. Pero es número 1 en su trabajo. Se destaca, obviamente, su trabajo en la industria del cine para adultos desde hace más de 20 años. Y como es hincha de Racing, y nosotros, por lo general, en el último bloque nos distendemos un poquito. Gozando por un sueño. Tiene más películas. Ahí Juvenal tiene Comando Sexual. Crónicas Super Picantes. El Club del Deseo. A mí me gusta esta. Carpas Calientes. Todos a Bordo. Secuestro Express. Tocame la pelotita. Tanda y vamos a ver con el hincha de Racing, guionista de películas porno. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, entrevista. La música tiene mucho que ver, señores. Sí, pues, escúchame. El que diga que nunca vio ninguna película porno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, aparte, me imagino que el entrevistado de ahora lo deben haber llamado por hablar 1500 temas. No sé si lo sacaron al aire alguna vez a las 1:30 de la mañana para hablar de Racing. Bueno, pero es hincha de Racing, lo llamamos no, por está eso. Bien, por eso, a ver, no. Él es cineasta y guionista argentino de películas pornográficas. Y el trabaja mejor de todos. El mejor de todos, el número uno de la Argentina. Y trabaja en esta industria desde hace más de 20 años, ¿sí? Desde el año 88, cuando Racing salió campeón de la Supercopa, vaya a saber, ¿sí? Si tuvo algo que ver la situación como para dedicarse, salir del cine convencional y pasarse únicamente a las películas porno. Bueno, a ver, se lo vamos a preguntar, a ver, ¿cómo te va, Víctor? Ramiro Gregorio, Sergio Palmas y Carlos Juvenal acá de Esperanza Racinguista. Dale, me encanta, soy de Racing, fana de Racing, toda la familia de Racing, padre de Racing, abuelo de Racing, desde la fundación de Racing, así que mirá si tengo raíces racinguistas. ¿Cuántas generaciones racinguistas se llevan? Tres van. ¿Tres? Mi hijo, cinco, con el hijo, con mi nieto. Muy bien, muy bien. Y a ver, antes de empezar con todo, Carlos Juvenal te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cuál fue el mejor Racing que viste? Bueno, yo vi el Racing del 69, así que... Pero no, vi mucho. El Racing es siempre bueno. Aunque nos haga sufrir, siempre. Es algo del corazón. Es como esa novia que tenés y que no podés decir que es mejor o peor. Tiene buenos años, bueno, otros diferentes, pero es como tu novia. Como diría el Turco García, más que novia es como la amante ideal, ¿no? Es la amante ideal, ¿no? A veces la queremos de mujer, a veces... Bueno. Y a veces que, a veces tratamos de cortarle el teléfono, todo lo posible, pero no hay manera. Es más fuerte que nosotros. Es más fuerte, sí. Vos sabés que hace cuestión de un par de semanas atrás, te escuché en otra emisora colega, y decidí llamarte porque te sentí muy preocupado por la actualidad de Racing. Y estaba... Ahora estoy un poquito mejor, como todo, pero estaba preocupado. Estaba un poco preocupado. ¿Ahora estás más tranquilo? Más tranquilo. ¿Cómo estás? Que tuvimos rachas y después se cortó y ganamos 3, 4, 5 partidos seguidos. Creo que se acuerdan. Sí, sí, sí, sí. Varias veces pasó. ¿Y te da tranquilidad Mostaza? Te preguntaba, ¿te gusta Mostaza como técnico? Sí, me gusta. ¿Lo conoces a Mostaza, a la banda del Coco Basile, toda esa banda la conoces? A todos los, es decir, una vez estuve con ellos reunido ahí en Tabac, y somos todos fumadores, ¿viste? La voz te delata, ¿eh? Coco. La voz de fumador te delata. Y sí, el hijo del Coco, que me invitó varias veces al programa, le invito al padre y se muere de risa. Ah, mirá vos. A ver, acá tenemos también a nuestro Mostaza, ¿sí? Podríamos hacer una conversación. Claro, ¿no? Si te animás, hacemos una conversación. ¿Qué querés? ¿Querés hablar conmigo? Hace, ¿cómo te va, Coquito? ¿Cómo te va? Estoy acá, ¿viste? Hace despierto hasta ahora. ¿Y qué voy a estar haciendo? Me llamaron ustedes de Racing, ¿qué querés? Me despertaron, pero por Racing hago cualquier cosa, viejo. Es grande, sos un fenómeno. Sí, nos tenemos que encontrar, ¿eh? Tenemos que ir a tomar algo. Dale. Un par de minas, yo te consigo. No, no, ahora no, me estoy trabajando. Ahora que estoy trabajando, no. Pero... No, no, dale, pero te van a ayudar las minas. Puede ser. Que si gana, le vas a pedir todos los días. Yo digo, ya que nos metiste en el tema mina, ya nos metemos para ese lado. ¿Mina, hay algo mejor? No. Bueno, algún gol de Racing quizá, ¿no? En algún momento especial, ¿no? Es, ¿no? Como el de ayer fue. Fue polvo un gol de Racing. Es que lo de ayer fue... lo gritamos extasiadamente, ¿no? Que te querés echar y decir, viene, ahí viene, y cuándo viene. No, aparte, este venía con una represión, venía reprimido. venía mal, es ese que... Sí, ya está, y no sale. Y uno ya se empieza a preocupar, dice... Ya no. ¿Qué pasa? A ver, ¿los jugadores de fútbol son de consumir películas porno? Mayoritariamente, digo, ¿no? Son más... Sí, son muy, muy pajeros la mayoría. Está bien. Es decir que, por lo general, a ver, te las piden para las concentraciones o... Además son fanas, viste, de las trolas. Son todos fanas de las trolas. En la vida de Casco Rural debe haber una trola, es una ley. ¿Sabes? Está bien, bueno, yo creo que ellos somos fanáticos casi todos, ¿no? No, las trolas, ¿cómo? Sí, pero ellos consumen demasiado. Algunos hasta se las llevan para la casa, mirá si son boludos. Sí, bueno. Sí. Ejemplo, hay miles y no. Hay varios. No vamos a nombrar a ningún lateral por derecha de Racing. No, no, no, no. Por la duda. Ni tampoco un volante que hace muy poquito se fue a jugar a China. No. De ninguna manera, pero... Este de Racing. Sí, podemos decir algún 9 que no está en River, que antes estaba en Racing, que también le gustaban esas cosas, ahora no le hace un gol a nadie, gracias a Dios. Yo lo que... ¿Alguna vez se te ocurrió o harías algo relacionado con el porno y el fútbol? Muy complicado porque, viste, hay derechos que te van a tocar pito, y justo eso... Donde quiero que me toquen pito, me van a tocar, me joden. No, porque digamos que es... Es muy complicado. Si hay gente que es fiestera, es el ambiente del fútbol. Sí, si alusiones, yo siempre hay en algún rincón del set, siempre hay algo, una banderita de Racing. En algún momento vendió muy bien una producción fotográfica que hizo... Cubero con otros jugadores, en la cual también participó el actual Nicole Neumann, ¿sí? Que todo el mundo creo que la vio a Nicole Neumann en ese momento. Bueno, después se conocieron ahí con Cubero y terminaron casándose, ¿no? Pero me parece que es atractiva la situación, fútbol, mujeres, sí, no, vestuarios. De ahí hice cosas de vestuario, así, pero... Sí, pero ¿cómo? Hubo una película que era un gambán y no lo pude hacer. ¿Un gangbang qué es? Pará que no. ¿Cómo que es? Un hombre, va, una mujer con 11 hombres, por ejemplo. Un equipo de fútbol. Ahí tenés, como seguidor. El fútbol es ideal. Como seguidor tuyo, más allá de ver en alguna otra escena, algún banderín de Racing, nunca te vi una película bien marcada relacionada con el fútbol o con futbolistas. Así, en general. No, la verdad que no. Tampoco soy un fan de fútbol a full. O sea, soy simpatizante de Racing, o sea, me hablan de Racing y veo los partidos, no voy a la cancha, pero bueno, tengo a mi hijo, a mi sobrino, todos que van. Tendrías que poner con, va, no sé si da, ¿no? Pero, por ejemplo, Francella o el Gordo Porcel en su momento, todos siempre ponen algún detallecito, ¿no? Hay un montón. Hay una película sobre mi vida. Ajá. Que se llama My Plan, que es sobre mi vida, que trabajo yo, y mi hijo está siempre con la camiseta de Racing. Uh-huh. Y hay una parte que está en los bonus, que yo estoy escuchando en la radio, ahí en el Aeroparque. Sí. Un domingo a la tarde estoy escuchando aquel partido glorioso de 5-3 con Boca, que sí. Hizo 3 goles el Mago Capria. 6-4, perdón. Sí. Y estoy escuchando ese partido en la película. Uh-huh. Así que hay siempre algo, alguna cosita metí por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno. No, que yo el otro día leía que ahora para la industria del porno en general... Se le complica con esto, la cuestión del porno casero, del porno amateur, y que los videos más vistos son los que aparecen chicas con camiseta de fútbol. Hay chicas con camiseta de Racing, de River, de Boca. Sí, digamos que lo que pasa es que nadie lo quiere pagar. Claro. Por más que le ponga la camiseta de Racing, nadie lo quiere pagar. Sí, claro. Sí, bueno, igual, a ver. Y también se transformó en algo que la gente menor de 25 años no quiere pagar ni va a pagar. ¿Por qué motivo? Sí. Porque lo ve por internet gratis. No quieren pagar. O sea, el dinero lo usan en mayor tecnología, no en el contenido artístico de lo que ven. Claro. Entonces así no va a cambiar. Hay que buscar otras soluciones, luego eventos, que tienen que ver con el porno, el dinero, como los recitales, el dinero viene de las entradas. Claro. ¿Qué tal, Víctor? Quería apuntar ahora que estás tocando el tema comercial. ¿Es redituable el porno en Argentina? No, ahora no. Es una forma de vivir. Uh-huh. Por ahí lo relacionado con el porno, te da mano como los eventos, algo de películas se ven. A mí igual me gusta y me divierte mucho hacer películas, comedias. Me divierte mucho hacer comedias. Entonces, uh-huh. Hace poco terminé una, Follando por un Sueño. ¿Follando por un Sueño? Ya. La sátira de Tinelli. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, que trabaja Zulma Lovato también. ¿Zulma Lovato? Zulma Lovato. La famosa por... salió ahora en... Perdón, ¿saben qué? Me dijeron que Zulma Lovato también es hincha de Racing. No. No. Le rompo el carnet. No. Rompíselo. Porque me dijeron decirlo que Zulma era hincha de Racing. No. Sí, sí, no, me enteré de decirlo que Zulma era hincha de Racing. No lo digas. Se hicieron engranar con eso. No. En serio que no. Vino por un hincha, lo estoy comentando porque estamos entre hincha de Racing, ¿no? Y espero que estén escuchando únicamente hincha de Racing en este momento. No le voy a poner a Víctor en el compromiso, pues si pusiéramos cámaras en el Día del Sur abiertas, sería una película bastante real. Y bueno, más o menos es eso la película, ¿eh? Lo que pasa en camarines. Claro. Lo que pasa en el cuarto piso. Es una sátira de Tinelli en general y de los personajes. La gente fantasea mucho, volviendo al tema del fútbol, ¿no? Con esto de tener una novia de Independiente, en nuestro caso, y tener la chance... La tuve. Ah, mirá vos. Y famosa de Independiente. ¿Y le pusiste la camiseta? La diablita más famosa de Independiente. Opa. Era actriz mía. A ver, ¿y nombre? Novia mía durante un año. Ah, no. Que... ¿Se puede decir el nombre o no? No. Ah, está bien. No, porque ya se dedica a otra cosa. Ah, está bien. Pero fue famosa porque se le escapó una teta en un partido. Ya está. ¿Y le pusiste la camiseta alguna vez? Le puse la camiseta del rojo. Claro, sí. ¿Qué ya. te parece? Para una profunda escena de sexo anal. El culo rojo. Aparte hay que ver en qué época estamos hablando, de fines de década de 80. No, más acá. No, 95, 90. Sí, por ahí. Sí, y en esa época veníamos bien con eso. Sí. Sí. Veníamos bien, sí. No y era más como... o menos, al final, principio de los 90. No, pero. Hasta bueno, principio de los 90 veníamos bien, teníamos los 10 años. Comparado como había sido la década del 70. Eso fue un desastre. Nos ganaban todos los partidos. No, ahí con Independiente la pasábamos mal. Aunque no nos pongamos la camiseta, igual la pasábamos mal. Víctor, Sergio Palma, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Bueno, director, pero. ¿Has participado de alguna como actor? ¿Y en alguna de tus propias películas o de algún otro director? Participé. participo. Participo como actor, ¿eh? Película, como actor, pero no porno. Ajá. Uh-huh. O sea, yo estudié cine y actuación, por eso, inclusive la película mía, que es un largo de ficción, hago de mí mismo. Fue una actuación. Uh-huh. Y trabajé en varias, trabajé en El Boquete, trabajé en Condicionados, con la tira de Oscar Martínez, la de Polka. Sí, sí. Tuve varias cositas en el cine, hice algo de teatro, pero no, en bolas nunca. Está bien, está bien. O sea que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo se arman esas escenas que son gigantes, larguísimas, perduradoras, de 40 minutos, 25 minutos también, ¿no? Porque es un montón, ¿no? Porque a veces son 5, 10, hay gente que ya está y se fue, ¿no? Se fue para su casa. ¿Cómo se hace para bancar el hombre, el miembro erecto durante tanto tiempo? En general, primero que no es tanto tiempo. Ajá. Lo que vos decís es 30, 40 minutos, que incluye todo. Ajá. Desde que se empiezan a besar, después se reduce la escena a no más de 15 minutos, porque en mi película, para mí, el sexo cuando es tan largo aburre, ya querés ver a otra. Claro, a otro. Uh-huh. Entonces, hago un... en una película mía hay 10 escenas de sexo, 6 si la película es más corta, pero me gusta que se vea mucha gente y muchas situaciones diferentes. A mí no me embola el porno que te aburre, es decir, las imágenes porno a este momento de nuestra vida que están tan cotidianas ya te estás como de memoria viéndolas. Sí. Entonces si es muy prolongada te aburre, está probado que aburre. En los últimos tiempos, por ejemplo, las mujeres se han vinculado mucho con el fútbol, y los que pasamos alguna vez por algún videoclub, o por tener amigos, o trabajando, o alguno por ser dueño, como en el caso de Ramiro, vimos que también las mujeres perdieron ese temor de ir y esa vergüenza de pedir una película porno, y han consumido mucho películas porno. También se... más zarpada que los hombres, las mujeres. ¿También se piensa o pensás cuando se hace una película a ver qué quiere la mujer de hoy? Que la mujer de hoy es muy desinhibida, es muy libre de hacer lo que quiere, de tener relaciones múltiples. Está muy parecida al varón, el varón es el que no se lo banca mucho. Pero yo lo veo, yo tengo cerca de 4.000, 5.000 minas en Facebook. Uh-huh. Y no es casual que todas te pregunten... estuve con dos, estuve con tres, quiero estar con dos, quiero estar con cinco. No es casual eso. Antes no pasaba eso. ¿Vos trabajaste con...? Sí, no, completá. No, que las redes sociales cambiaron mucho las mujeres. Claro, sí, eso es verdad. ¿En algún momento lo tuviste para trabajar a John Bobbitt? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Fue antes o después? No, antes, después. Después. Sí. No, es una historia realmente apasionante la de ese hombre. Pero la tenía como la tenía cortada. Increíble, pero... No, increíble, un milagro de la cirugía, ¿no? Ah, bueno. Increíble lo que pasó. Pero... Bueno, lo traje a la Argentina y... ¿Pero bueno, se lo pudieron restaurar el pene en su momento? Sí, hizo películas. La vimos. Hizo películas, porque... No, se lo cortaron, la mujer se lo llevó. No, es una cosa loquísima. Se lo llevó en la mano, lo tiró como si fuera la Panamericana, a un costado de la Panamericana. Tuvieron que buscarlo con helicóptero, con luces a la mitad del pene, para buscarlo, meterlo dentro de una cajita con hielo y llevárselo y ponérselo. Y el tipo después de eso pudo hacer una porno. Es una cosa increíble. Pensé que... ¿Cómo le llegaba? Pensé que por ahí sangre, estamos una semana sin nada, decimos, no, o dos semanas, un mes. Y hubo épocas peores, ¿no? En algún otro momento. Y este pibe... Hay una frase de Silvia Zuller que es fabulosa, porque yo se la presenté para hacer prensa, le presenté a Silvia. Sí. Y la frase... ella siempre decía, le sentí la costura con la lengua. Ideal para la prensa en ese momento. Ay, Dios mío. Bueno, Víctor, la verdad que agradecidos por la charla. Bueno, a ver. ¿Te queda algo más? Sí, ¿qué esperás para lo que se viene de Racing? ¿Qué espero? Sí. Otro triunfo, que otra cosa no espero. Vamos con Gimnasia el sábado. Sí, vamos a ganar. En La Plata. Tengo fe al arranque. Bueno, Le tengo fe al arranque. Nosotros vamos a conseguir películas tuyas y si Racing gana la vamos a sortear acá. Ah, claro. Entre los oyentes que... Si sigue ganando les voy tirando películas para que sorteen. Listo. Listo, listo, tomo la palabra, El sábado noche te llamamos para, para sortear ya para el martes. Después del partido de Racing, si llegamos a ganar, el próximo martes sorteamos una película tuya acá en el programa, dale. Mirá que si Racing gana y la sorteamos. La de sexo anal nada más que para los hinchas independientes. Nos han llamado hinchas independientes. Sí, no. Es el programa más escuchado por hinchas de otros equipos. Es verdad. Tengo mis amigos también de Independiente. Ahora está bueno esa chance. No lo hago tan serio, sino que más en joda. Sí, yo recién decía, ojalá que algún día en Argentina, ¿no? Si algún día se pueda ver un Racing Independiente y vos, uno estar sentado en la platea con un amigo Independiente, con la camiseta de Independiente, uno la de Racing, o River y Boca, así, que no haya esta histeria que hay. Cuando... No, seguro, que la historia no la creamos nosotros, la crea cierta gente inadaptados, los inadaptados de siempre, que hay en todos lados. Sí. Esta es una joda de jugarse una botella de vino, de llamarlo por teléfono y cargarlo, no es otra cosa más que esa. Claro, aparte esa botella de vino pues se comparte, ¿no? Esta chica era un amor de persona, pero jodíamos con eso. Está muy bien. Víctor, ¿te imaginás que no iba a permitir que perdiera Racing y ella me devolviera el favor? No, claro. Se te ponía la cinturonga y estaba mal, ¿no? Eso. Estaba la veías ahí. El terror que perdiera Racing. Parada en la puerta. Parada en la puerta de la habitación con el cinturón puesto. Ese año un empate y ganó Racing. Bueno, entonces después se terminó todo por la duda. Por la duda después dije, no, queda un por ahí perdemos, entonces dije, no, mi amor, sí, listo, no. Sigamos amigos. Y es de buen recuerdo. Se venía el hurgueteo. Víctor, gracias ahora sí por la charla. Bueno, y colaboren, che, compren la película que sale ahora. ¿Cuál es? Por un sueño. Follando por un sueño. Follando por un sueño. Follando por un sueño. Bueno, dale. Se puede pedir en mi página Facebook. ¿Cómo es? Que es simple Víctor Maitland. Ajá. www.facebook.com/Víctor Maitland, con Y. Víctor Maitland con Y. Y bueno. Si son hinchas de Racing, tienen un descuento especial. Muy bien. Perfecto. Nosotros vamos a comprar una y el martes, si Racing gana, la sorteamos. Dale, buenísimo. Víctor, gracias. Gracias por llamarme y bueno, aguante la cadena y vamos todavía. Vamos Racing. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, creo que no salió en ningún lado, en ningún programa partidario de Racing. No. Creo que únicamente se me puede ocurrir a mí. Pero creo que está bueno. Son las 2 de la mañana. Yo voy a reconocer que Gregorio a las 9 de la mañana me llega un mensaje del chat, ¿no? Sí. Gregorio, 9 de la mañana, ¿qué hace? Se cayó de la cama, tuvo mucho sexo y no durmió. Algo de eso. Lo llamo. ¿Te caíste de la cama? Lo llamo para ver si era cierto, porque por ahí es un mensaje automático que lo mandó. Y me dice, no, dormido con una voz. Y me dice, no quiero hacer una nota de Víctor Mayer. ¿A quién le digo yo? Pero Víctor, madre. ¿Está bien? El doctor porno me dice. Está bien que a las 2 de la mañana no vayamos de tema. Pero es hincha de Racing. Yo la verdad que no lo sabía. Y después recordé que en un par de películas de él he visto imágenes. ¿Racinguistas? Este, racinguistas, sí. Bueno, pasó Víctor Maitland. ¿Sí? Es un gran mirador de películas porno. Acá. Por lo que veo, si se ve esos detalles. Claro, la verdad si está que en los es detalles. No, pero que está mal, viejo, ¿qué pasa? No, está perfecto. ¿En serio que son? Son las cámaras de calza. Te estoy haciendo la segunda, Juvenal, date cuenta. Te das cuenta. Martínez y Palma no ven, Víctor. No ven películas porno. Ven solamente vos a las 9 de la noche. No entra a internet a ver cosas raras. ¿Qué más hacen? No sé, yo ya te dije. Es muy difícil. El bloque de historia que hacemos todos los martes se me hace muy difícil para remarla con los tres. Lo único que nosotros tres acordamos, sí. No es tu caso porque en tu momento estás soltero, sí. Es que somos fieles, estamos con otras mujeres. Sí, es verdad, está muy bien. Pero mirar se puede mirar. Obviamente, se puede compartir, ¿no? La situación de compartir de este tipo de... Y además, de bueno, obviamente, sí. Yo con Sergio no comparto. Mira, no. No me voy a poner la camiseta de ningún equipo. Bueno, en el Facebook de Esperanza Racinguista, una señora, una mujer, no sé, se enojó porque hace 2 semanas atrás o 3, no sé cuándo, nos pusimos a charlar de la situación de cómo levantábamos minas, ¿no? En este bloque de historia que hacemos todos los martes. Entiendan que esto lo hacemos a las 2 de la mañana, después de hablar 2 horas de Racing, nos damos una libertad de hablar de alguna otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la señora que dejó el mensaje. Por favor. Claramente estoy de acuerdo. Por favor. Mal lo dejé expresado en ese momento. Muy mal. La culpa es de Gregorio en este caso. Siempre, para esta nota y para también las veces anteriores. ¿Nos queda una tanda o no? ¿Nos queda el bloque de historia? Preséntelo y vamos, dale. En Esperanza Racingista, historia. ¡Vamos! Palmas, Víctor, Sergio, Víctor, palmas. La feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Sergio Palma, que lo cumpla feliz. Voy a dar un dato positivo. Le hizo honor, Le hizo honor. Yo cumplí y Racing me regaló una victoria. Es verdad. Cumple Sergio, le va a regalar otra victoria. No hay ningún otro cumpleaños. Camila, ¿cuándo cumplís? Febrero. Copa de verano. En diciembre, me puedo sumar, sí, en diciembre. Pero principio de... Principio, sí, diciembre, sí. ¿Qué día de diciembre? 6 de diciembre. Ajá. ¿Queda alguna fecha? No, pero no, cae viernes, así que puede ser. Puede ser. Que nos toque el mismo día. Que te arruine el día. Claro, directamente. Puede ser, viernes. Bueno, señores, es momento. Iba a decir una barbaridad, pero juro que le voy a decir fuera del aire. Sí, no, la dos y diez. Esto es como si estuviésemos fuera del aire. No, porque es muy personal hacia un integrante del programa que podría ser para mí también. Ah, bueno, entonces prefiero decirlo fuera del aire. No lo digo. Bueno, por lo tanto no digo. Me acabo de dar cuenta. No sé para quién digo, pero por favor no lo digo. Yo creo que sé para dónde viene, me parece. Sí, yo sé para dónde viene. Sí, pero bueno. Yo también. Bueno, momento de historia, no te voy a interrumpir porque ya hablamos de lo que teníamos que hablar hace un ratito nada más. Perfecto. Así que esa era la historia del día. ¿No? Me acordé de mensaje, no importa. Claro. Yo ya sé por dónde viene, señor. Viajamos mágicamente. Ese es terrible. Gracias, Cami. Qué culo el rojo, ¿eh? 40 minutos del segundo tiempo. No, pero está bien. Aerolíneas Argentinas sale volando. Qué ferro. ¿Qué ferro? No. No, ¿quién no? Es? Sportivo Belgrano. ¿Quién? El 10. ¿Alguien vieron al 10 de Sportivo Belgrano? Sí, jugadorazo. La Europa, se llama. Juan Pablo Francia. No, Europa no era Europa, era todo Europa. No era Francia. Juan Pablo Mapamundi. Ese muchacho come 2 asados menos por semana y baja 1 kilo cada... sin entrenarse. Pero volvió por amor al club. Che. Un jugador. Una categoría infernal. Ahora no podés jugar con más panza que todos nosotros juntos. Bueno, ganó Racing. ¿Sí? Ganó Racing. Y esta racha tiene que continuar, debe continuar. Y para esto Racing el próximo sábado 2020 va a enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata. Sí. ¿Por qué no de La Plata? Porque es La Plata. No es de La Plata. ¿No es Esgrima? No. ¿De la ciudad de La Plata? Gimnasia y Esgrima La Plata. Estudiantes sí es de La Plata, pero no viene al caso porque ahora enfrentamos a Gimnasia. Así como Racing, Caperucita Roja, equipo Menzana y prostituto. Claro. Así como Caperucita Roja. Es Racing Club, no es Racing Club de Avellaneda. Totalmente. De la Avellaneda está de más. Claro, sí. Totalmente. Podríamos ver todo en Retiro, en Sheraton. Obviamente. 20 del mundo. 22 de noviembre del 2008, esa va a ser nuestra fecha del viaje del día de hoy. Año difícil, 2008, lo recordamos varias veces. Palmas, no te copies. Palmas, por favor, se lo pido. Ya empezó a buscar. No le voy a dar la fecha para que no pueda copiarse el señor Palmas. Y el relator del gol de Racing decía esto. Otra vez la tiene Racing por izquierda con Maxi Morales habilitado. Se mete el área al Mine y le puede pegar, le va a pegar. Bombazo del Mine, el segundo palo. Gran gol de Maxi Morales, 17 13 minutos del primer tiempo. Racing arriba en el marcador. Racing 1, Morales, Gimnasia 0. Racing es pasión. 17 minutos, como 17 el otro día, ¿no? Minutos. Nos persigue el 17. Nos persigue el 17. Hay que jugarlo, viejo. Y podría ser una alternativa. Timba, pensamos. Hablamos de todo, ¿viste? ¿Qué falta? ¿Qué estamos falta? Completo ya. También le dimos al Chupi acá, el señor. Ya no, ¿no? Le dimos. Este programa de duro y parejo, esto va ya está. De mal en peor, señores. Listo. Sí, hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Claro, 30 de octubre. 30 de octubre. Para cuando cumple años. Un abrazo. Porque es más grande que Diego. En Racing, por lo menos. ¿No? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Bueno, señores, ¿cómo apertura, terminó apertura 2008? Apertura 2008, ¿cómo terminó este encuentro, señoras y señores? En cancha de Racing. Exactamente. 1-1. Muy bien, Palmas. Tiene toda la data ahí incorporada, el señor Palmas. No, veo. Ya se. No, Palmas se lo que hace, chequea antes. ¿Quién dirigió ese partido, Palma? Se quedó antes y acaba de decir el gol. ¿Quién dirigió el partido? No, no tengo. Ah, no. Bueno. El árbitro. ¿Cuándo el se árbitro, jugó? ¿Qué fecha exacta? 22 de noviembre de 2008. ¿Por qué un árbitro? ¿Qué no, tiene? Porque sabe mucho. ¿Por qué sabe mucho? No, me acordaba el resultado. Fue un año importante. Un partido. ¿Cómo no te acuerdas? Ah, de esa vez que Jiménez, ¿no se acuerda usted? El agarrón ahí en la cancha de Racing. Hijo ese penal que cobró. Nos acordamos de un juez de línea, Sergio Cagni. Sergio Cagni, ahí tiene. También. Por eso hay varios. Casa también. Pague Carceña. Hay muchos. Bueno. ¿Quién era el entrenador de Racing Club? Sí, eso es fácil. La verdad que sí. ¿Perdón? Diop. Ah, sí, sí. ¿Está acá todavía? No. ¿El Chocho? No, ustedes. Están viendo que está acomodando las cosas. No. Ya está acomodando todo para ir. ¿Lo llamaron por teléfono o algo? ¿Dejó algo pendiente? ¿Cuándo venía rápido? Me mandaron una copia de un video. Venía rápido, por eso. ¿Eh? ¿Qué video? Venía rápido y no sé por qué tardó tanto en venir. A ver, ¿qué video? No, era mentira. Ya estamos a... No, mentira, sí. Bueno, no, como un video. Es verdad. ¿Qué quiere decir? Es verdad. Ya lo vamos a ver en las redes sociales, Gregorio. Ex Racing jugando esa tarde para Gimnasia de La Plata. El Gato César. Era uno. Ese es muy fácil. El otro... Leach. No. ¿No jugó Leach ese partido? No. Este partido no. ¿Un delantero? ¿No estaba Rueda? No. Mediocampista. Chirola Romero. Y un actual Racing esa tarde en Gimnasia. Eso es fácil. ¿Un actual de Racing ahora? Racing. Un actual jugador de Racing. Yo pensé que iba a ser más fácil. ¿El Tano Ortiz no? Jugó no, jugó en la vereda de enfrente. Sí. Yo pensé que iban a sacarlo más fácil. ¿Quién es? ¿No? Y este. Ahí viene. No, Corbalán no, Ibáñez no. Pará. No. Villar. Muy bien, Villar. El Bárbaro. Villar con Gimnasia, ¿cierto? El Bárbaro Villar. Igual le da la formación mal, ¿no? ¿Eh? Porque era este. Sí. ¿Y qué le voy a decir? De orden. A ver, Gómez, no, empiezo a hacer todo. Nombro los 10 y pero tuvo razón, porque los últimos partidos si nos habían puesto de 3 bis. ¿Dónde jugó el partido anterior? La verdad. ¿Dónde jugó? Tiene razón. Dígame. Volante por izquierda. Muy bien, perfecto. Está bien, pero vamos al partido. Aparte, volante no, porque no es ningún auto. Ahora, mediocampista por izquierda. Ahora, Merlo tiene cierta impunidad, ¿no? Impunidad para poner acá a Campi. ¿Por qué impunidad? Impunidad en el sentido de... No hablo de mala manera. Como para evitar insultos. Imagina. Usted dice que, claro, otro entrenador si hacía el mismo... Sube el día sacando al mejor jugador del equipo en ese momento. Igualmente la gente de Racing la tiene con De Paul, lo odian a De Paul. En este momento se la agarran con... Igual es medio raro, ¿no? Que se la agarren más con De Paul que con otros, pero no importa. Pero un técnico que saca al mejor para poner a Wed. ¿Pero quién era el mejor? Al mejor del partido, dice usted. No sé si el partido. En ese momento. Estaba por lo menos, con un buen rendimiento. En esos minutos era el mejor de este. Y sí. Nadie dijo nada. Oh, que ponga Villar por izquierda, que ponga Aquiles. Cuando, digamos, nosotros, que somos unos simples periodistas, observadores algo de fútbol, decíamos que ese muchacho no podía jugar. Pero fue una prueba. 45 minutos y pero quizá... Con dos prácticas te das cuenta. El veredicto, ¿o no? Con dos prácticas te das cuenta. Puede ser. Venía a reemplazar a Pichud. ¿Se acuerdan que no? Se va a Pichud. Ah, no, lo dijo López López, ¿no? Volvió Pichud a entrenar. Y no a la par de los compañeros, pero sí empezó a hacer movimientos regenerativos como para ponerse en forma. Bueno, me dio un poquito Me vino ahora el tema de la información del instante. Esa jornada ingresaron tres jugadores como recambio, ¿no? Fueron suplentes esa tarde en Racing, sí. Obviamente. Che, viene muy abajo esto, ¿no? Y la particularidad... Dale, porque empezamos a Las Palmas, si no. Bueno, la particularidad dale. De esos jugadores que entraron, ya veo que va a terminar en cualquier cosa esto, los tres jugadores fueron de inferiores. ¿Se acuerdan quiénes ingresaron en ese partido? Maxi Morales. Le voy Mercado. A dar una ayuda. No, Maxi Morales hizo el gol a los 7 minutos del primer bueno. tiempo. Bueno. Bueno, salvo que haya entrado... Me dijiste que jugadores inferiores. Mercado. Ingresaron, fueron... Matías Sánchez. Mengi. Uf. Dos mediocampistas y un delantero. Fueron los que ingresaron. Matías Sánchez no, Jacob. Caballero. Claudio Jacob fue uno. El delantero puede ser Caballero. Pablo. El y falta un volante. Caballero un del mediocampista gol. Más. Falta un mediocampista. Arce, que no tuvo muchas chances de jugar y de establecerse como titular en Filippi. Racing. Y estuvo, no fue Claudio Filippi, aunque integraba este plantel. Sí. Cada vez que veo un partido del ascenso juega Filippi. No sé ni en qué equipo está, pero que veo está Filippi. Hoy está en... Prichoda. ¿Yeah? Ligüe Prichoda, señoras y señores. Un buen jugador que me parece que no le interesaba mucho el fútbol. Lindo negocio. Me parece. Estaba en el plantel de Banfield. Lindo negocio, arma alguna. Sí. Por lo que me contaron, no le interesaba mucho el fútbol. ¿No? No. No, porque era un chico con muchas condiciones. En inferiores no daban dos mangos por él. Sí, pero cuando... Tenía problemas físicos, en problemas... reserva y en primera te das cuenta que sabía jugar. Yo recuerdo durante varios partidos la gente de Racing con pidiendo, el Pricho... Pidiendo a Pricho cuando no jugaba, la verdad. Increíble. Que se moría, jugaba 20 minutos a un nivel estupendo y... Y después el aire se le acababa. Sí. De hecho, se tuvo que operar la nariz, había tenido un problema en las fosas vías, nasales. Vías aéreas. Respiratorias. Vías aéreas. Respiratoria. Sí, bueno, ¿listo? ¿Ya está? No, no, señor. ¿Cuántos goles hizo Maximiliano Morales con la camiseta de Racing Club? 12. 16. ¿De dónde la sacaste? ¿12? ¿De dónde la sacaste? ¿12? Es que sí. ¿Cuánto más hizo? Eso mucho más. ¿De dónde la sacaste? De ningún lado. ¿No? No, tiré un número, pero más eso no podía haber hecho. ¿Por qué? ¿Cuántos? No hizo tantos goles tampoco. Sí, tranquilamente, la está buscando ahora. A ver, claro. Lisandro López hizo 12 en un torneo. No, estoy buscando el historial. Tengo en cuenta que ¿hizo 11 o 12 cuando salió goleador Lisandro? 11, creo. 11. Bueno, si Lich hizo 11 siendo delantero, Maxi que no es delantero... Che, bien Teo, ¿eh? 12. ¿Quién? Está jodido, Teo, ¿no? Bien Teo Gutiérrez. Quiere jugar en Racing, Teo. Eso es lo que pasa. No le gusta jugar en River. Ahora va a decir que quiere jugar en River. No le gusta jugar en River. ¿Puedo contar una infidencia? Un integrante del equipo de Esperanza Racinguista estuvo presente ahí en el sur. ¿Hoy? Sí. Ah, vive cerca, sí, claro. Sí. Y me contó algo de Teo. ¿Qué te contó de Teo? Que jugó muy mal. Aparte. ¿Fuera de la cancha? Dentro de la cancha se notó. Los compañeros no lo quieren mucho, Teo, dice. Y bueno, puede ser. Hoy lo recontra acabó. Pero eso no sería ninguna novedad. No, para nosotros no. Para la gente de River quizá... se esté enterando ahora. Bueno, Racing Gimnasia, el historial, señoras y señores, jugaron 136 veces en primera. Racing Club consiguió 48 victorias. Gimnasia y Esgrima La Plata, 37, empataron en 51 oportunidades. Último enfrentamiento, fecha 17 del torneo Clausura 2011. Gimnasia 0, Racing 0. Marce, gracias. Buenas noches. A ustedes, muy buenas noches para todos. Sergito Palma, ¿se va a buscar alguna película? ¿Antes de dormir o no? ¿Va derecho a la cama hoy? No, sí, directo a la cama, mañana hay que madrugar. Está muy bien. Bueno, mañana te escuchamos ahí en 9.90. Así es, a las 10. Como siempre, en Corazón Académico. ¿Usted, película ahora no? ¿A dormir? Siete menos cuarto arriba. Se clavó un tubo de champán. Sí, más o menos. Che, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es que se prepara? 7 menos cuarto arriba. Gracias, Juvenal. Nos vemos mañana. Hasta luego, mañana tenemos el disparador, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De Campi? ¿Otra vez? No, ¿ya está? De Campi nada. Bueno, pensá, producí un poquito. Ya te produje. Hoy te hice la producción de la nota más importante de la noche. Y única. La de Víctor Maiton. Y estabas contentísimo cuando te lo dije. Yo creo que para mí el tema es preguntarle a la gente cómo quiere que juegue Racing. Bueno, si está conforme con el triunfo. Ah, conforme con el triunfo. No, con la forma en la cual se consiguió el triunfo. Basta esa pregunta. ¿Qué preferís? ¿Jugar con bien? La forma ¿jugar cual... bien y perder o jugar mal y ganar? No, ¿con no, la no, forma en la cual se consiguió el triunfo? ¿Esa la puedes preguntar? No. ¿Cómo quiere que juegue Racing? ¿Quién entró con la 22 ayer en el equipo? En el segundo tiempo. La número 22 tenía un jugador de Racing.